Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. Ya regresé y el día de hoy voy a platicar de nuevo con mis amigos acerca de la novena edición de Warhammer 40,000. Vale mucho la pena escuchar la perspectiva de los veteranos para saber lo que nos espera en esta novena edición, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata zarandeado, y bienvenidos al episodio número 47 de Enfermo por los Juegos Podcast. La semana pasada no pude estar por aquí, bueno, ni por aquí, ni por YouTube, ni por ningún lado, porque pues tuve algunos problemas un poco fuertes, tuvieron que intervenirme. Pero bueno, quien quiera los detalles del chisme, ya subí un video en YouTube platicándolo. La cosa es que ya estoy de regreso, listo para compartir aquí todas mis locuras y seguir tratando de contaminarles la cabeza en afán de que jueguen más juegos, se llenen de miniaturas y demás. Y antes de empezar con todo eso, les recuerdo a mi patrocinador, KRB Studio, que tiene accesorios de acrílico, mats de neopreno y demás para sus wargames. Chequen su catálogo en facebook.com/KRB Studio. También mi querido amigo Sergio Adrián en Hobby Cancún tiene todo lo que necesiten de Vallejo para seguir pintando sus miniaturas, así que échenle un ojo en la página de hobbycancun.com. Y también, como siempre, los invito a apoyar este espacio, los proyectos que yo vengo llevando por aquí. Pueden hacerlo pasando en la página de patreon.com/enfermoplj, donde desde una módica aportación de $2 mensuales ustedes pueden ayudarme para seguir mejorando el equipo que utilizo para mis transmisiones, cubrir algunos de los servicios que tengo que contratar para llevar esto adelante y, pues, por supuesto, comprar más y más miniaturas para poder venirles a platicar acerca del tema. También pueden apoyarme si le dan al botón azul de apoyar en iVoox, donde publico este podcast, donde igual la plataforma pues tiene ahí algunos planes de apoyo a los podcasts, donde ustedes pueden apoyar mensualmente con lo que ustedes gusten a este canal. Y pues bueno, se los agradeceré como siempre infinitamente. Saludos, soy Alan de Bicéfalo Podcast. Y esta semana te voy a hablar sobre un término ampliamente utilizado en el mundo del modelismo y la pintura de miniaturas, el contraste. Siempre escuchamos que a una figura le falta más contraste. Pero, ¿qué es esto y cómo debemos utilizarlo a nuestro favor a la hora de pintar una figura? El contraste, como el nombre lo indica, se refiere a dos cosas que se contraponen. Es muy importante porque este permite potenciar la definición de los objetos, y siendo las miniaturas tan miniatura, es fundamental que los colores en esta nos faciliten entender las formas y volúmenes que la componen. Mientras más rápido puedan reconocerla nuestros cerebros, el resultado será naturalmente más agradable a la vista. Una vez dicha la importancia del contraste, en cuanto al mundo del modelismo y las miniaturas, existen cuatro tipos de contrastes muy importantes. El contraste más común es el que se da por luz y oscuridad, que suele ser representado por colores blancos y negros. En la vida real, solemos verlo por las sombras que se generan debido a una fuente de luz. También existe el contraste por saturación, es decir, la intensidad de un color puro contra este mismo, pero con una mezcla de grises, un tono desaturado. Además, existe el contraste por temperatura, que se refiere al que se genera entre un color cálido y uno frío, típicamente representado por el azul y el rojo. Finalmente, podemos realizar contraste con el acabado de la pintura. Puede resultar ser muy interesante anteponer un acabado tipo gloss contra uno totalmente mate. De hecho, este recurso es muy utilizado en los artes de las cajas de juegos de mesa. Seguramente lo has visto. Es importante mencionar que no a todos los colores le van todos los tipos de contraste, que es importante que selecciones qué tipo de contraste vas a utilizar en qué partes de la figura. Es especialmente importante cuando asignamos estos valores al tipo de material que estamos pintando. Si deseas aprender más sobre pintura de miniaturas, te invito a ver nuestros videotutoriales por nuestro canal de YouTube. Además, realizamos live streams todos los viernes a las 21 horas, horarios de la Ciudad de México. Si deseas adquirir los mejores productos para modelismo del mundo, te invito a conocer todo lo que tenemos para ti en bicéfaloboardgames.com. Coméntanos que escuchaste esta cápsula en el podcast de Enfermo por los Juegos y te ofreceremos un presente en tu primera compra. Gracias, Enfermo, por este espacio y nos vemos a la próxima. Primero en iVoox un anónimo que dice: hola, al principio quizás se apliquen medidas sanitarias, pero a las 2 semanas nada de sana distancia, ni cubrebocas, ni gel. Dice después y luego de nuevo a semáforo rojo. Pues déjame decirte, mi querido anónimo, que probablemente incluso sea antes, porque ya he estado escuchando que en muchos lados pues realmente no tienen ningún cuidado con las medidas sanitarias. Es que prácticamente les vale madre, ¿no? O sea, que andan sin cubrebocas y todo, y esto es terrible porque a final de cuentas no solamente es en nuestro medio, ¿no? Si dijeras, bueno, nada más se van a enfermar los orates que van a las tiendas de juegos sin cubrebocas, pues allá ellos, ¿no? Pero el problema es que, obviamente, si alguien de ellos se enferma, va a contagiar a muchas otras personas a su alrededor, a los que no se estén cuidando ahí mismo. E incluso, pues, digo, las medidas pueden apoyar o pueden mitigar, ¿no? La sana distancia, el cubrebocas y la madre. Pero si no te cuidas, si no eres precavido, incluso con el cubrebocas te puedes afectar, ¿no? Entonces, pues bueno, es una pena, pero algunas de las personas con las que he estado platicando coincidimos en que es muy probable que haya un repunte, ni siquiera un rebrote, porque no ha terminado este brote en el que estamos actualmente, y probablemente haya un repunte de los contagios en cosa de unos 15 días tal vez, a partir de que se reanudaron las actividades en el semáforo naranja y que todo mundo se volvió loco y le vales madres. Ay, pues no lo sé, la verdad espero que no sea el caso, realmente espero que las cosas mejoren, pero es una situación que pues debe preocuparnos y que si no tenemos cuidados, pues vamos a seguir en la misma chinga durante un buen rato. Así que por lo menos pues ustedes cuídense, mis niños, y si no pueden ir a jugar a todas partes, pues hay que aguantar un poco en aras de que esto termine pronto, ¿no? Pero bueno, un abrazo. Y luego Batzarro que dice que, ay, mi amigo, a mí ya me tocó regresar a mi trabajo y pues por lo mientras a llevar traje de pandemia o en lo que llega la máscara para pintura, gogles y guantes, porque como dices, no voy a exponer a mis niñas y familia. Y pues en mis descansos a seguir trabajando con mi comisión y el barco ya por lo mismo lo tengo abandonado. Un abrazo y saludos de parte de nosotros y a seguir adelante. Muchísimas gracias, Batzarro, te lo agradezco mucho. Igual para tus niñas y para Lilith. Y pues sí, o sea, cuidarnos y no hay de otra, carajo. Pero bueno, es a algunos les es difícil entender. Es una visión un poco egoísta, ¿no? Que dices, ay, a mí me vale, yo soy de goma, pero ¿y los demás? Ni hablar. Cuídate mucho, Batzarro, un abrazote. Luego, otro anónimo que dice, muchas gracias por generar conciencia. Hablas de reflexiones del encierro, pero también hay gente que no ha estado en distanciamiento preventivo, como yo, y que incluso ha trabajado horas extras con el único fin de ayudar a la demás gente. Sé que es difícil usar cubrebocas, díganmelo a mí que lo uso 8 horas diario de lunes a viernes, incluso generándome dermatitis, pero es la única manera de salir adelante de esto lo más pronto posible y es una manera de respeto a la salud del prójimo. Me da gusto que cuides a tu familia y créeme que es difícil llegar a casa sin saber que puedes estar contagiado y puedes contagiar a los tuyos. Soy nuevo en este fantástico mundo de minis y juegos de mesa, pero créeme, lo que ingresé a él motivado por relajarme y dispersarme un rato de esta pesadilla que espero acabe pronto. ¿Sabes quién soy? Y no pido que lo leas, solamente te doy las gracias a ti y a la gente de la PAM, yo creo que sabes quién soy yo. Bueno, y pues sí, lo leí, y sobre todo porque la verdad está muy llegador esto que dices, porque es todos los que están teniendo que salir, que están enfrentando la situación afuera, sobre todo profesionales de la salud, y que tienen una familia de la cual preocuparse, híjole, está muy cabrón. Como dices, es egoísmo, es no pensar en los demás. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir yo, no? La verdad, la situación está muy complicada, pero vaya, no hay de otra. Un abrazote y por favor cuídate mucho, que todo salga muy bien y que pues, por lo menos puedas seguir pintando para aislarte un poco de este desmadre en el que vivimos. Yo estoy de acuerdo contigo, lo sabes, el estar pintando y todo, pues te despejas un poquito por lo menos de toda esta bronca que hay a nuestro alrededor. Un abrazote. Luego otro anónimo que dice, gran podcast, muy buenas reflexiones, la verdad no lo había pensado, pero vale la pena cuestionarse, aunque no es lo mismo, virtualmente he jugado mucho más que en años pasados, pero sí extraño ver las minis en el tablero. Creo que las comunidades tienen que ser muy cuidadosas. Y firma Chomer. Gracias, Chomer, y pues es que sí, de repente no lo vemos, y tristemente hay muchos que dicen, hasta que no lo vea yo de cerca, ¿no? Y lamentablemente a veces no es esa persona a la que piensa así a la que le cae. Luego es a los de alrededor. Y entonces es cuando dices, chin, ahí sí valió madres. Yo sé de muchos casos de primera mano de gente que se ha enfermado. Familiares no míos de mi mujer que han fallecido por esto. Entonces no es cosa de tomarlo a broma. No es cosa de decir, ay, me vale, a mí no me pasa nada. Es muchos a nuestro alrededor. Pero bueno, pues es que sí hay muchas implicaciones que considerar. El manejo de los elementos, no solamente es decir traigo cubrebocas, hay muchas cosas que implica que... Ay, pues bueno, no quiero seguir tanto en este desmadre ahorita, pero bueno, un abrazote, Chomel. Después Josh comenta, hola, Olita, saludos, pues gran programa como de costumbre, siempre me gusta cómo trata los juegos desde la perspectiva de comunidad. Yo soy de España y aunque claro que tenemos comunidad y por supuesto de Warhammer 40,000, al oírte hablar se me antoja como algo diferente. Y ya con el tema principal, la cosa es seria. Hay quien no lo ve, pero es porque aún no lo han sufrido de cerca. Espero nunca les llegue a pasar. Pero deberían ser más conscientes. Como dije, en España, concretamente en Barcelona, que junto o Madrid, es donde más grave afectó aquí. Ahora ya estamos disfrutando de algo más de libertad y relax. Pero no, amigos, no bajen la guardia, sigan protegiéndose y protegiendo a los suyos. Gracias. Pues gracias a ti, Josh. Y vaya, lo que dices, ¿no? Las comunidades definitivamente son diferentes. Yo más o menos lo puedo medir con mi amigo Víctor, que él es de Madrid, pero bueno, lleva muchos años viviendo aquí en México. Sin embargo, de repente él va para allá o tiene mucho contacto con gente de allá España. Y bueno, por ejemplo, escuchando a Raúl y a los del especialista, a la voz de Horus y demás, pues se ve que lo viven diferente. Ahí se ve que tienen comunidades muy activas y, como decía Vic, por ejemplo, mucho de ligas. Aquí son comunidades más aisladas, más pequeñas, somos como que más gregarios, ¿no? Y cada quien por su lado. Y vaya, me gustaría tener comunidades más activas, que pudiéramos participar más, convivir más, pero bueno, las situaciones ahorita han complicado todo. Y como dices, lo acabo de decir, ¿no? Espero que nunca les llegue a pasar a los demás. Y es triste que a lo mejor algunos necesiten de eso para verlo. Yo espero que no también, pero pues bueno, la cosa todavía no termina y va para rato. Un abrazote, Josh, hasta allá, hasta Barcelona. Y otro anónimo, que sí lo reconozco luego, mi perro revueltas, que dice: uy, por fin podré usar mi máscara filtradora de aire y jugar dando respiraciones fuertes y decir: enfermo, soy tu padre. Cuando te ponga 8 unidades a distancia de carga en segundo turno. Ah, esto puede ser interesante, viejo, lo de las, los de las cargas en segundo turno, pero bueno, ya veremos cuando nos toque. Todavía falta rato. Y la frase sería: yo soy tu padre, no enfermo, soy tu padre. Pero bueno, entiendo a lo que te refieres y tomo con muy buen agrado tu referencia. Te mando un abrazote, viejo, cuídate. Y por ahí hay un par de comentarios en mensajes anteriores, precisamente de Josh. Uno de ellos fue en el capítulo de Pintando Monos. Y pues bueno, como me salieron las notificaciones, agradezco el que te tomes el tiempo de platicar, aunque sea en el pasado. Y dice en este que pues en su caso no le gusta pintar, que sí le gusta ver las minis pintadas, así que le toca la ardua tarea de darle color, pero que las contras han sido de gran ayuda. Y sí, así es, yo opino a favor de este tipo de pinturas, que te permiten obtener resultados muy pasables, si quieres, para principiantes a lo mejor, pues bastante buenos, sin que sea realmente un proceso que te desgaste demasiado, que le batalles mucho a obtener algo bueno, algo que se vea de calidad. Obviamente con el tiempo y con la práctica vas mejorando e inclusive con las propias pinturas contras puedes hacer trabajos muy interesantes. No quiere decir que sean para novatos, ojo, sino que simplemente tienen propiedades diferentes. Y un pintor con más experiencia les puede sacar otro tipo de provecho. Entonces yo soy de la idea de que las contras son muy buenas, que realmente valen la pena. Así que pues qué bueno que te están sirviendo, por lo menos para que tus minis se vean pintadas, te tengan una apariencia atractiva y que no te esfuerces demasiado, que no te quite demasiado tiempo, porque también eso es algo que yo considero es muy válido. Hay gente que quiere jugar, no pintar. Y pues de todo se vale, ¿no? Y si es una herramienta que te ayude a eso, pues qué mejor. Un abrazo. Ah, y otro más de Josh por aquí, que nos comenta en el capítulo de Juegos de Mesa, Época Dorada o Saturación del Mercado. Fíjese, eso es ya hace más de 30 y tantos episodios, pero qué chido que te pones a revisarlos y comentas. Sí, pues yo también creo que hay una sobresaturación de juegos de mesa, ya ni sabes ni qué hay, ni qué comprar, ni qué jugar. Repeticiones de temáticas a veces llega a aburrir, similitud de conceptos, formas de jugar igual pero con diferentes minis. Hoy día es lo que dices, hay que investigar un poco para no comprar el mismo juego con diferente dibujo. Y hoy le recomiendo yo uno: Mysterium, una vieja mansión, un asesinato y el fantasma que te da pistas. Muy entretenido, échale un ojo y dígame qué tal. No hables de usted, Josh, porque me siento más viejo de lo que estoy. Con confianza háblame de tú. Y ese Mysterium, ya le había echado el ojo, se ve interesante. Pero pues sí, retomando esa parte del todo el rollo de tantos y tantos juegos que hay. Sí pienso, insisto, que hay una saturación de mercado, que muchas veces que pues es revolcar las mismas ideas y los mismos conceptos y hay temáticas que ya de repente aburren, pero pues bueno, por un lado está bien porque hay algo para todos los gustos. Lo malo es que de repente a lo mejor tienes que probar varios para encontrar cuál te gusta. Y más ahorita que la única forma más o menos fidedigna que tienes de conocer un juego pues es viendo gameplays de alguien, pero que de todas maneras no es la misma sensación tenerlo tú en las manos, jugarlo tú, que alguien más te lo platique, ¿no? Entonces, pues vaya, esto del mercado está muy complicado, está muy complejo, pero veremos qué nos depara el futuro. Muchas gracias, Josh, un abrazote. Y bueno, pues esos fueron todos. Ahora sí hay pocos comentarios porque les dije no lo difundí realmente en Facebook y entonces pues muchos no cayeron por ahí, yo supongo. Así que pues paso a los saludos y de entrada pues a mis Patreons que están ahí apoyándome. y en especial a los mecenas del nivel 2 para arriba. Sigue por ahí, Sebastián Flores. Te agradezco muchísimo el apoyo para seguir creciendo el espacio y pues obviamente a todos los que estén por allá. Muchas, muchas gracias. Y desde luego después saludo a mi banda de queridísimos tiraguaches que ahí estuvieron muy pendientes de mí. Muchas gracias a todos mis queridos hermanos, a los integrantes del Palomazo Podcast, Turima y Carlos, al especialista podcast Raúl Kilian Dartillano, les mando un fuerte abrazo hasta allá también, a mis queridísimos amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero, que además tengo que decirles, mantuvieron el balance del universo porque la semana pasada ellos mandaron estos saludos que siempre mando yo para cubrir mi ausencia. En serio, les mando un pinche abrazote, los quiero un montón, cabrones. Y también obviamente a César y a todos los sigmareados. Igual César estuvo ahí muy al pendiente de todo lo que pasaba y te lo agradezco muchísimo, carnal. Un fuerte, fuerte abrazo. Y obviamente a todos mis amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazzarro, Lilith, Allison y Michelle, Alan, Sergio, Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés El Regio, Rodo 13, Romay, Russo Chino, Isidro, Leo, Eric Montola, Siquios, Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Perro Revueltas, a todos los que están por ahí en Instagram, en YouTube, en Facebook, que me siguen en mis publicaciones, muchas, muchas gracias. También un fuerte saludo a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, que son La Pamp, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa, la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Borgamers México, Warhammer México, el Sector Hidalgo, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Y como siempre, los invito a conocer el trabajo de algunos de mis colegas creadores, como son Estudio Oblivion, Bicéfalo Borgames, La Cueva de Chomer y Mad Goblins Workshop, esto en video, y que escuchen los podcasts de Sigmareados, Fuera del Tablero, Cápsulas del Hobby y Trollcast. ¿Qué sucedió en la semana? Pues bueno, de Warhammer 40,000 han seguido saliendo muchas y muchas noticias, pero no los voy a aburrir ahorita con todo, ya que tenemos una plática muy completa con mis amigos warhammeros, así que pues mejor escuchen con ellos el análisis más detallado de lo que ya ha salido de novena, de todo lo que va a pasar. Lo único que sí es menester mencionar es uno, ya anunciaron la app de Warhammer 40,000, ya dijeron que va a ser de suscripción, para tener todas las funciones, hablamos de eso ahorita más adelante, y que el costo va a oscilar algo así como 3 libras al mes, así que más o menos convertido para acá como $5 tal vez, o sea, sé que estaremos calculando pagar entre 100 y tanto, 150 pesos a lo mejor al mes, los que quieran tener la aplicación de Warhammer 40,000, yo tengo que decir que por lo menos un mes sí lo voy a pagar, quiero ver qué hace, para también poder informado decirles, oigan, ¿saben qué? Si vale la pena o pinche Games Workshop, no le den su dinero porque es una mierda. Ya lo veremos en su momento. Y también el sábado que acaba de pasar fue la preventa de la caja Indomitus, esta caja de inicio especial de edición limitada de la novena edición de Warhammer 40,000. Y déjenme decirles que así como salió, se agotó. Es una salvajada. La madre esta cuesta $200 y tan pronto publicaron la preventa en la página de Games Workshop, a los 12 minutos me parece que fue, que se agotó. Entonces está cabrón, pese a cualquier pronóstico, pese al sentido común, pese a decir estamos en una cuarentena, estamos saliendo de una cuarentena, perdón, estamos en medio de una pandemia, de una posible recesión económica, y aún así a la gente parece que es canasta básica porque las pinches cajas Indomitus volaron. Obviamente, como buen enfermo que soy, yo ahí hice algunos movimientos para tener acceso a este material y ya les estaré platicando cuando haga el unboxing, lo subiré a YouTube y obviamente ya con tiempo analizaré las reglas, haré algunas partidas en mis transmisiones en vivo, ya que no creo ir a jugar a tiendas todavía en un buen rato, pero pues por lo menos jugaré yo solo como he venido haciendo últimamente para compartirles la experiencia del juego. Obviamente hace rato decía yo, bueno, no puedes tener la experiencia completa nada más de ver a alguien, pero por lo menos yo espero transmitirles un poco de cómo se siente el juego y váyanse acercando por distintos medios y lo conozcan, ¿no? A final de cuentas, pues los warhammeros ya estamos todos ahí metidos, ya sabemos todos que la queremos. Ya nada más para aquellos que quieran iniciarse en Warhammer 40,000, pues ya les diré yo qué tan fácil espero poderles transmitir los básicos, por lo menos, que puedan acercarse al juego. Y eso sí, no se desesperen los que quieran entrar en 40,000. Esa no es la caja de inicio. O sea, no es la caja para empezar en novena. Esta es una caja especial. Muy seguramente, el mes que entra, a lo mejor en agosto, septiembre, a más tardar, ya saldrá la caja de inicio de novena, Y de acuerdo a lo que platicábamos en el Trollcast, de hecho yo creo que van a ser más de una caja, alguna intermedia así con poquitas y ya una grande que traiga un ejército más completo y las reglas y demás. Así que los que no alcanzaron Indomitus y no conocen Warhammer, no desesperen, van a poder entrar por otros medios. Obviamente si quieren la Indomitus, probablemente la van a poder conseguir en tiendas aquí en México, seguramente a precios que, pues bueno, ustedes ya dirán si les interesa o no, pero seguro van a alcanzar. Digo, tampoco es que se hayan acabado todas las que existían y no las vayan a poder adquirir de ningún otro lado. Lo que sí, por favor, no se dejen llevar por revendedores manchados o cosas así. El precio de la caja debe oscilar entre 4,600, 5,000 y fracción cuando mucho. No paguen más de eso porque los están estafando, ¿ok? Y estén pendientes porque, por ejemplo, en Midranor Market seguramente van a haber más de uno que compren varias cajas porque les interesen los Marines o los Necrons, y entonces después estén revendiendo el reglamento o la mitad de cualquiera de los dos ejércitos, y es una forma de hacerse de algunas miniaturas lo que les interese sin tener que desembolsar lo de la caja completa si es que no les interesa. Y en cuanto a las noticias de otros wargames, pues no encontré nada ahorita ni de Firelog, ni de Fantasy Flight, de Corvus Belli. Nada más anunciaron un personaje nuevo que va a salir de Combined Army o algo así. Pero lo que sí me encontré interesante es que ya está el registro para la Gen Con. Y ustedes me dirán, ¡ay, enfermo! ¿Vas a ir a la Gen Con? Pues por supuesto que voy a ir a la Gen Con, porque la Gen Con es en línea. Como saben, por todo este rollo de la pandemia, pues no van a haber eventos. Entonces la Gen Con, que es una de las grandes convenciones de juegos de mesa, pues ahora se va a hacer en línea. Entonces hay un registro para poder asistir a todos los eventos. Dice aquí en la página que son más de 4,600 actividades, ¿no? Es una barbaridad. Y pues obviamente se hacen avisos, lanzamientos de cosas nuevas, presentaciones de distintos juegos y demás. Va a ser del 30 de julio al 2 de agosto. Y de hecho, precisamente hilando con lo anterior, es muy probable que ahí, precisamente en la Gen Con, veamos lo de Games Workshop. Probablemente para ahí ya anuncien la caja de novena edición, no la de Indomitus, sino la que vaya a ser caja de inicio. Así que pues les sugiero, les recomiendo que se den una vuelta por la página. Es GenCon, GenCon, GenCon.com, para que se registren y pues ahí estén de metiches. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué cosas interesantes aparecen, ¿no? Ahí estaré yo pendiente, no voy a poder ver los 4,600, obviamente. Buscaré lo que más me resulte relevante, sobre todo en términos de wargames, y aquí se los estaré platicando. Pero de todas maneras, pues vale la pena si quieren echar un ojito y verlo de primera mano. Y bueno, por otro lado, en cuanto a las actividades que yo estuve haciendo en la semana, prácticamente fueron nulas. Les decía yo que apenas el viernes subí de nuevo un video a mi canal de YouTube, porque pues había estado fuera de combate, literalmente. Tuve una cirugía, estuve hospitalizado, fue un desmadre. Les digo, ahí platiqué en YouTube lo que sucedió. Llego a grandes rasgos, también no vengo a contarles aquí todo el drama y todo, el dolor y el sufrimiento, entonces pasó y ni pedo, ya estoy aquí de vuelta. Eso sí, no pude hacer ni noches de pintura, ni noches de juegos, ni casi nada, pues porque anduve recuperándome, ¿no? De hecho, pues seguramente me están escuchando medio gangoso y eso, y es porque pues me operaron de la nariz, entonces todavía estoy ahí recuperándome, entonces me oigo medio chistoso y además traigo una herida en la lengua y bueno, en fin, mil cosas. Pero eso sí, con mucho gusto de estar aquí. Lo que quiero hacer de nuevo es agradecer a muchos, muchos que se tomaron la molestia de preguntarme qué pasó, si estoy bien, si se me ofrece algo, si necesitaba lo que fuera, que no dudara yo en pedirlo. Y créanme que eso lo agradezco muchísimo, lo agradezco desde el corazón, porque pues eso me anima bastante, eso me llena, me llega. El que me digan ese tipo de cosas, es bonito saber que hay gente que piensa en ti, que se preocupa por ti, que a pesar de que a muchos, muchos de ustedes no tengo el placer de conocerlos en persona, pues se tomen ese ratito para mandarme un mensaje, pues para mí créanme que es algo muy significativo y lo agradezco y lo aprecio bastante. Entonces a todos los que se preocuparon, me dejaron un mensaje, ya sea en Facebook, aquí en iVoox o en mi canal de YouTube o por donde fuera, créanme que estoy profundamente agradecido con ustedes. Y suena payasada, yo lo sé, pero es gracias a ese ánimo que me dieron que pues decidí retomar todo lo antes posible para poder seguir aquí con ustedes compartiendo. Créanme que para mí ha sido algo muy valioso y es algo que atesoro en el corazón, por eso les estoy muy, muy agradecido. Y obviamente pues ya a partir de esta semana ya espero retomar casi todas las actividades. este lunes que sale este episodio del podcast, en la noche no voy a hacer noche de juegos. Voy a hacer el reporte de Minis MX 2020, que no hice el de junio porque pues mi accidente fue a finales de junio, entonces no me dio tiempo a hacer el reporte y ya pasaron casi dos semanas, así que hay que hacer el reporte de junio. No quiero que se junte con el de julio. Y el miércoles yo sí espero ya hacer noche de pintura, el viernes video regular. Y dependiendo de cómo me sienta, no puedo hacer muchos esfuerzos ahorita, a ver si ya puedo estar en buenas condiciones para la próxima semana jugar algún juego, algún wargame de los que tengo aquí en vivo, pues para compartir con ustedes, ¿no? Pero otro aviso que sí quiero hacer antes de que se me olvide, ¿se acuerdan hace un mes más o menos que hablé con Arnold de allá en Cuba acerca de la comunidad de Warhammer? Muchos me preguntaron, interesados en apoyar, decir, oye, enfermo, ¿tienes la dirección para mandarles algo? ¿O cómo se le puede hacer para apoyarlos y demás? Pues bueno, platicando con Sergio Adrián, bueno, nos estamos poniendo de acuerdo porque viene de Cuba Víctor Malvado, Víctor Lázaro, es una broma, ya lo sabe Vic. Él no es de la comunidad propiamente de allá de donde está Arnold, pero tiene mucho contacto con él. Entonces es mucho más sencillo hacerle llegar las cosas por medio de Víctor. Él se las va, lo que le mandemos se lo va a llevar en la maleta y se lo va a pasar directamente a Arnold, por lo que pues no hay bronca con los correos, con todo ese tema que pues Arnold nos platicó que es mucho desmadre. Así que voy a hacer un envío yo desde aquí, desde la Ciudad de México a Cancún con Sergio Adrián, y él se lo va a entregar allá a Víctor. Voy a hacer el envío a finales de mes, yo creo que para los últimos días de julio. Y para todos los que estén interesados, para todos los que me han dicho que, oye, enfermo, pues yo tengo aunque sea unos monitos ahí que les quiero compartir, vamos a hacer algo el próximo fin de semana, yo creo que el sábado. Voy a avisar a lo largo de la semana en Facebook para ponerme de acuerdo bien en dónde. Un punto de reunión para que ese día nos veamos, todos los que estén interesados, ahí me entreguen directamente el material que quieran donar. Si quieren hacer mandarles una notita o algo, pues adelante. Si no, simplemente yo voy a registrar todo lo que se recaude, voy a hacer algún documento para ponerlo en línea y puedan constatar lo que la gente está entregando, porque no quiero que tampoco vayan a decir, ay, pinche enfermo, ¿no? Yo mandé cosas a Cuba y ahora resulta que el enfermo tiene un ejército nuevo de algo. No, o sea, así como yo lo reciba, lo voy a empaquetar todo y se lo voy a mandar a Sergio Adrián, y él a su vez se lo va a entregar a Víctor. Yo ya tengo lo que les voy a mandar, sobre todo son materiales de pintura y pegamentos y demás, algunas cosas de algunas miniaturas aquí que tengo. Mi amigo César de Sigmareados también ya mandó varias cosas que tengo aquí, y pues cualquier otro que quiera colaborar con la comunidad de Cuba, que quiera mandar lo que gusten, entonces estén pendientes en Facebook o contáctenme de una vez en directo y díganme, oye, enfermo, yo sí quiero mandar, les digo, algo, lo que sea. Y nos vemos el próximo fin de semana. Ya les avisaré yo. Tiene que ser algún lugar aquí cerca en el sur, porque pues ahorita no puedo yo desplazarme demasiado. Entonces ya nada más quedaré de acuerdo con ustedes en el lugar. Puede ser en alguna plaza, en el estacionamiento o algo, para ir a hacer el acopio de los materiales. Y pues todo será recibido con gusto. Y les digo, y todo lo vamos a ir allá anotando para que quede fe y constancia de lo que estoy recibiendo y que se lo vamos a hacer llegar a la comunidad de Cuba. A lo mejor no todo lo puede llevar Víctor en el primer viaje, porque igual él viene limitado en cuanto a la maleta que tenga, ¿no? Pero bueno, haremos lo posible para que le llegue la mayor cantidad de cosas a esa comunidad que está tan padre, tan bonita, tan animada. Si no lo han hecho, les recomiendo mucho que busquen en YouTube Warhammer Cuba, y ahí está el video, el documental que hizo Arnold con sus chicos, y la verdad vale mucho la pena oírlos hablar de Warhammer 40,000, cómo les gusta el juego, cómo lo viven, cómo lo disfrutan. Entonces pues a todos los que han visto eso realmente los ha conmovido y por eso quieren ayudar. Entonces quien guste, obviamente lo único que se está enviando es miniaturas y si acaso algunos implementos, no vamos a mandar dinero ni nada por el estilo, así que pues para que no digan, oye, mira, enfermo, aquí va una lana, no, mejor eso ahí vean cómo distribuirlo de otra forma, pero lo que voy a copiar es plástico, ¿no? Entonces ahí nos ponemos de acuerdo en Facebook y nos vemos el próximo sábado para hacer la recopilación de los materiales. Va que va, ahí los espero. Pues como ya mencioné en muchas ocasiones, novena ya está encima y creo que este va a ser el último programa donde vamos a discutir bien y tendido acerca del tema, porque ya la siguiente será hasta que tenga la caja en las manos. Y para darle seguimiento precisamente al tema, me acompañan nuevamente mis queridos amigos con los que hicimos nuestras primeras predicciones acerca de lo que vendría en esta edición. Y para ello entonces, en estricto orden alfabético, me acompañan Obi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días. Eso es todo, Obi, gracias, bienvenido. También está Necropitch. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Y por último, pero no menos importante, mi queridísimo Víctor Bueno, ¿cómo estás, viejo? Hola, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues todos aquí de nuevo, ya preparados para el round 2 de nuestros vaticinios. Fíjense que estuve escuchando el programa y vaya, hubo muchas cosas en las que estuvieron en lo correcto. Yo estoy empezando a pensar que algunos de ustedes son infiltrados de Games Workshop y que ya tienen hasta su caja Indomitus y todo el pedo y nada más no nos quieren compartir a los pobres mortales, güey. ¿Ah, tú todavía no la tienes? Sí, yo pensé que ya la tenías, enfermo. Gracias por restregármelo. No, aquí en el tercer mundo, sí, tengo mi canal de YouTube y todo, y mira, ve para lo que sirve, güey, para tener que hacer fila como todo el resto de la chusma por tu caja de Indomitus, güey. Pero de todos modos, la esperamos con ganas, ¿no? Muchas sí, no, ganas. Totalmente. Bien, pues para empezar a darle forma a esto, estaba, les decía, recapitulando lo que vimos la vez anterior, y con lo que abrimos, creo que es un buen punto que podemos retomar ahorita, porque bueno, recordándole a la gente, hicimos el programa anterior justamente después de esa primera sesión de preguntas y respuestas, cuando fueron diciendo qué es lo que, así como que nada más muy en términos generales, qué iba a cambiar en el juego. De hecho, si mal no recuerdo, todavía no anunciaban la caja de Indomitus, ¿verdad? No. O sea, no. No se sabía todavía nada de la caja de Indomitus. No se sabía lo de la caja, nada más estábamos pues ahí dando palos de ciego y alucinándonos con esas cosas que dejaron entrever, ¿no? Y de lo que se comentaba, de lo que estaban diciendo ustedes, sobre todo, es que Octava, en muchos casos, sonaba a que era como una 8.5, que retomaba todos estos elementos que ya teníamos ahí, que estaban medio dispersos tal vez, y que los conjuntaba y dándoles a lo mejor un cierto retoque. ¿Cómo lo ven? ¿Siguen pensando lo mismo? ¿Estamos en un 8.5 o sí realmente llegamos a una 9? Pues yo considero que sí llegamos a una 9, ¿no? O sea, hubo cambios que lo comentábamos, creo que al inicio se veían muy pequeños, pero creo que esos cambios le dieron un giro al juego. Entonces sí se siente, creo que, bastante nuevo en muchos, muchos aspectos. Sí, yo creo que no sería... Bueno, no sé si es 8.5 o 9, porque como acaban de señalar, los cambios son, a lo mejor, yo creo que pasa un poco como de sexta a séptima, que decíamos, bueno, pero fíjate que los cambios que anunciaron no son tan fuertes porque mantienen la mecánica, y luego a la hora de la verdad decía, uy, no, pues sí que ha cambiado la profundidad del juego. Y eso es lo que ha pasado en esta, que los cambios no afectan tanto a la mecánica básica, pero sí a la forma de jugar. Sí, ahí yo me voy a ir por una 8.5 por lo siguiente. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, un cambio de séptima a octava, que fue completamente un cambio de mecánica muy fuerte, aquí obviamente pues nos está dando. Aunque obviamente sí hay muchos cambios que son, sobre todo son cambios, como decía Necron, como dice también Víctor, muy ligeros, pero con mucho impacto en el juego ya viéndolos todos globalmente, ¿no? Sin embargo, repito, no es tanta el impacto de la mecánica como fue, por ejemplo, de 7 a 8. Entonces, yo todavía le doy un 8.5 en vez de una 9. Yo creo que hay muchas cosas que han cambiado, que creo que podían haber sido perfectamente una FAQ de final de año, principalmente por la cantidad de abuso que los jugadores hacían de esos espacios. Y luego, además, lo han explicado muy bien, con lo cual, bien se puede tratar de una 8.5 o bien de una 9, porque de verdad las reglas están de un bien explicado tremendo, que aún así la gente las va a torcer, las va a revolver y las va a hacer con ella lo que viene. Pero le han puesto mucho cuidado a explicar muy bien el juego, cosa que no pasaba en octava. Las reglas están. Sí. Dile. Perdón. Sí, que sí, estoy de acuerdo contigo. Inclusive ya ves que en la parte del reglamento, bueno, lo que ya tenemos visualizado de la versión ligera. Te ponen la regla y abajo te ponen un resumen con puntitos. Sí, el bullet point que llaman, ¿no? Exactamente, con los bullets rojos. Y ahí te dicen, ok, lo que quisimos decir fue A, B, C, ya, porque no. Exacto. Sí, creo que esa parte está muy, muy, muy bien, ¿no? O sea, como que clarifican, resumen lo de una sección, así como que, bueno, en esta sección dijimos A, B, C y D, e incluso poner casos más o menos que podrían igual generar controversia, se me hace un muy buen toque que le están dando a estas reglas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, completamente de acuerdo. Sí, además en octava había muchas reglas que de repente estaban en los laterales del libro como si fueran de trasfondo. Por ejemplo, la regla de... alguna regla de transporte. El de desembarco, que es la regla, me parece. La regla que, en la que te cuenta cómo explotan los transportes y qué les pasa a las unidades. Creo que está en uno de los laterales fuera del texto principal. Pero la más clamorosa es la de intervención heroica. Intervención heroica no está en el texto principal, está en una esquinita abajo en el libro, como si fuera texto de Fluffy. Sí, sí, sí, que parecen notas al pie, una cosa así que no te dan un contexto claro. Y que vaya, en términos visuales, ¿no? Tú ves el bloque de reglas y pues los de los laditos no los pelas, ¿no? O sea, ya te acostumbraste a que precisamente es trasfondo, cosas así, y te fijas en lo que está en el centro. Ajá. Y este libro está... Bueno, la verdad es que sí, podemos hablar de que el libro se ha filtrado entero, porque yo es que las reglas no me las estoy leyendo del resumen de Warhammer Community, me las estoy leyendo del leak en PDF que tengo con todas las imágenes del libro de Indomitus. La verdad, están súper bien explicadas, con sus ejemplos, todo en su sitio, que aún así, como decía, seguramente se torcerán y se darán vueltas como ya ha pasado. Pero es un cambio bastante explícito de lo que se pretende con el reglamento de Warhammer 40.000 con respecto a Octava. A mí me ha gustado mucho. Sí, definitivamente creo que lo que comentan es cierto. Los cambios han sido muy positivos en el tema de redacción, en el tema en cómo vienen desglosadas precisamente las reglas. Y eso pues ya es un gran avance, ¿no? Es algo que creo que no se había visto ya en un buen tiempo. Y yo más bien me preguntaría si esa dinámica la vamos a seguir teniendo, por ejemplo, en Codex. Porque si bien el libro de reglas son obviamente las mecánicas del juego, muchas de las cosas donde más se tuercen las reglas o la interpretación no es tan buena, es precisamente en habilidades, en estratagemas, en data slates, etc. ¿Por qué? Porque creo que ahí a lo mejor no queda tan bien explícito cuándo se activan, cómo se activan. Te dicen que a lo mejor es al final de la fase, o sea, no sé, a veces dejan muchos vacíos, muchos huecos, que si bien, si ya se están enfocando en el libro de reglas, creo que si no lo transmiten a los códex como tal, entonces no va a servir como que de mucho, porque entonces vamos a tener otra vez este tema de nos está aclarando, bueno, pues entonces como no dice eso, yo lo voy a tomar como yo quiera. Sí. Entonces, ahí creo que es un como que el faro donde Game Workshop ya está tratando de ordenar todo, pero vamos a ver si continúa con eso y no solo lo deja en el libro de reglas, porque el libro de reglas sí es muy importante, pero digamos que es la base y todo lo que viene después, que es el océano de códex, ahí es donde ya se pierde completamente el control. Entonces yo esperaría que lo hicieran porque sí es un cambio muy positivo. Y yo no lo dejaría como un 8.5 porque... pues ya incluso armarte un ejército, armarte una lista, es muy diferente a como lo hacías en octava. Y eso, o sea, ya que te cambien la manera en cómo vas a armar tu lista, ya estás hablando de un juego completamente nuevo. Ya estás hablando donde antes había sopas y había detach por montón porque pues eso te alimentaba los command points. Ahora es un ten tu pool de command points y mientras más quieras meter sopas o mientras más quieras meter detach o diferentes pues subfacciones, híjole, se también tus command points. Entonces eso también desincentiva un poco el hecho de que lo quieras hacer. Entonces ya es como volver a un tipo de juego monofacción y sí, eso creo que va a cambiar muchísimo, muchísimo el juego. Sí, y no parece que también han intentado corregir mucho de lo que se estaba abusando o de cosas que la gente también había avisado de que no estaban funcionando bien y se las tomaron en serio. Por ejemplo, el desequilibrio con los command points. Yo creo que esta presentación de los 12 command points por partidas de 1.000 a 2.000 puntos, de 1.001 a 2.000, no me acuerdo ahora mismo cómo están repartidos, pero esa regla de toma tus command points al inicio, estructúrate como quieras y gana uno por cada ronda que juegues, es hacer mucho caso a la comunidad y al feedback de muchísimos jugadores, por ejemplo los custodes, que andaban siempre encabronados, con razón, porque no les llegaban nunca los command points para nada. Y luego recortes en otras reglas, como por ejemplo el estaqueado de modificadores, tanto para el impacto como para la herida, menos para la herida, pero para el impacto, tanto positivos como negativos, hay listas que vivían prácticamente de eso, y ahora ya no las vamos a ver. Y la coherencia de unidad con las congas y demás, es que misma base, una forma completamente diferente de jugar. Exacto. Sí, eso, completamente de acuerdo contigo, Vic. Y justamente lo que mencionas, Necro, es por lo que vuelvo. Yo es mi opinión personal, no es que se las quiera yo plasmar que, no, es 8-5, no, va por ahí. Pero eso es también justo por lo que yo digo que es 8-5, porque lo que tú estás diciendo, están arreglando algo que no estaba funcionando bien en la 8, y sí, obviamente tiene una consecuencia de cambiar el juego, ¿no? Pero es como que los arreglos, los upgrades, los detalles, afinar cosas, como dice también ahorita Víctor, son cosas que obviamente te cambian el juego y lo vuelven pues diferente de cómo vas a estar haciendo tu lista, cómo vas a estar haciendo las estrategias. Ahora también con la parte de lo que han metido en lo que es la parte de match play con los objetivos secundarios y todo esto, ¿no? Que creo que hablaremos un poco más al respecto del futuro, pero todo eso es lo que te lleva a tener esta visión, ¿no? Del juego, que para mí es un 8-5, porque aquí no hubo un cambio en el stat line, no hubo un cambio tan pesado, ¿no? Sí, es que definitivamente creo que son factores muy interesantes. Digo, desde mi perspectiva, sí es a lo mejor una 9, pero que sabe mucho a 8-5, ¿no? A final de cuentas. O sea, no cambian aspectos estructurales fuertes en cuanto a las a las hojas de datos, esas cosas, que no nos va a romper, que de repente no es, ay, ¿ahora cómo se llama esto? O tiene una habilidad nueva, o tiene un perfil, algún atributo distinto. Creo que eso en esencia es lo que nos puede mantener anclados al anterior, pero sí el juego creo que cambia bastante, ¿no? Revisé ahorita notas nada más para que no quede en el aire. Lo de los puntos de mando, tienes razón, Vic, hasta 2.000 puntos, o sea, de 1.001 a 2.000 son 12. El modo de patrulla de hasta 500 puntos son 3, hasta 1.000 son 6, y ya a partir de 2.001 son 18. Uh-huh. Ahora bien, antes de seguir desmenuzando los otros aspectos que hemos estado viendo, otra de las cosas en la que atinamos precisamente fue en que la app iba a tener un costo. Ahorita, esta semana, precisamente, se reveló la parte de la app que a mí en lo personal me dejó con varios sinsabores. Porque... Se los dije. Sí, exactamente, ahí tenías toda la razón, pero creo que ahí todavía está peor de lo que habíamos imaginado, porque decíamos, bueno, igual el códex te paga, son microtransacciones, ¿no? Son DLCs. Pero no, güey, es directamente un Netflix nuevo, ¿no? O sea, vas a tener que pagar entre 150 y 200 pesos, no sé en cuánto nos caiga el golpe a nosotros, por tener tu aplicación, ¿no? Está manchado. Sí, definitivamente creo que fue una movida que a lo mejor muchos no esperaban, porque en sí, ese día, bueno, más bien hizo arder el internet. Muchos se quejaron, muchos estuvieron casi de boicot de ya no le compren nada a Games Workshop, o sea... Y por un lado, digo, a mí lo único que me preocupa no es el hecho de la membresía, ¿no? Digo, porque pues muchos a lo mejor con gusto la pagarían. Digo, si ya te gastas en un Netflix o, como ponían el ejemplo, te compras una caja de casi 4.500 pesos y habrá gente que se compra hasta 3 cajas y no quieres pagar 100 pesos por una aplicación que finalmente va a tener sus bondades. Entonces, a mí lo que más me preocupa es el hecho de... Si Games Workshop ahorita le está poniendo mucha atención en eso, y obviamente no va a dejar perder dinero, ¿qué va a pasar con las aplicaciones que hoy en día son gratuitas? Exacto. Porque hoy podemos elegir entre un Battlescribe, o ponga usted aquí el Army Builder gratuito que quiera, pero a Games Workshop antes esto no le afectaba porque no impactaba en sus finanzas. No era competencia, ¿no? Para ellos. Le ayudaba. Exacto, pero ahora que ya es competencia... Games Workshop es como el señor Bill Gates que sale en Los Simpsons, de vengo a comprar su negocio. Así de, ah, sí, cómprenlo, muchachos. Entonces, yo más bien me preocupo en el hecho de que, pues, creo que va a ser un poco inevitable a mediano o largo plazo, porque sí va a ser todo lo posible por... Y digo, estamos hablando de la empresa que te demanda por usar la palabra Space Marine. Yo creo que sí va a ser un momento de decir, bueno, pues, ya nadie más va a poder usar mis nombres como Necron, Space Marine, etcétera, etcétera, etcétera, o va a tener un pedo legal. Entonces, creo que sí es grave que sea una membresía por el hecho de que tal vez estemos obligados, entre comillas, a hacerla, porque tal vez llegue el momento donde no tengamos la oportunidad de poder tenerlo de forma gratuita, o también hecho como está en el Battle Scribe actualmente. Sí, es que ese va a ser un broncón, y sí, a mí también esa parte me preocupa que sea ya la sentencia del Battlescribe, pero, y entonces, ¿cuál va a ser la alternativa? Es lo que ahí me pregunto, porque para los que no lo hayan checado, bueno, la lista, digo, la app, te va a dar las reglas básicas, creo que eso es gratis, ¿no? Es lo único que es gratis. Y el Army Builder va a tener un costo, y también si pagas el costo, pues vas a tener ahí la información de los códex y toda la madre, pero el punto esencial, que a mí sí se me hace muy manchado, es que no puedas hacer tus listas ahí, que tengas que pagar a huevo una suscripción para que tú puedas construir tus listas. Y si te tiran el Battlescribe, ¿cuál va a ser la alternativa? ¿Habrá algún lugar donde ellos pues puedas ir copiando y tengas que hacerlo a manita? Que digas, bueno, aquí están disponibles los puntos, no sé si como en los Chapter Approved o algo así, y vas a tenerle que ir sacando, apuntando tú tus listas. O sea, ¿cuál va a ser la alternativa, no? Yo ahí no me preocuparía tanto todavía con por ejemplo, con Battlescribe. Por lo siguiente, Battlescribe en sí, y esto ya a lo mejor me estoy metiendo cosas legales, pero bueno, ahí con la parte de llevar toda mi vida en IT, pues les sé un poquito estas cosas. El software en sí de Battlescribe no está atentando contra la propiedad intelectual de Games Workshop. Entonces, Games Workshop no lo puede shutdownear, no lo puede terminar, no los puede demandar, porque ellos van a decir, mi chavo, mi software es para hacer listas. Yo no soy responsable de que alguien meta una lista con tus cosas. Y yo no puedo hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque efectivamente las listas las hace, digamos, gente independiente a Battlescribe. Digamos que, por ejemplo, que fuera el enfermo quien está encargado de hacer la lista, pues él está haciéndola por su propia gusto y porque lo quiere hacer, y tan tan, y realmente no está lucrando con ello. Entonces, al además ni siquiera estar lucrando con ello, Games Workshop tiene un gran, gran, gran problema para poder hacerle algo a Battlescribe, ¿no? Como tal. Que a lo mejor le pueda mandar un sustillo ahí a la gente que lo está haciendo, ahí va a depender un poco de la gente que cómo reaccione, cómo quiera, y si es que quiere defenderse y no, eso bueno, a lo mejor ya será otra cosa. Pero no está tan fácil, al menos a Battlescribe, el ejemplo muy concreto, ¿no? No sé otras aplicaciones, pero esta está un poco complicado por esa parte, ¿no? Porque no son ellos los que están creando ni tocando la propiedad intelectual de ninguno de los juegos que les sirve, que sirve para hacer las listas. Oye, pero no podría, por ejemplo, ahí decir, estás utilizando tu software, me queda claro, yo no tengo problema con él, tengo problema con que estés usando nombres que están registrados bajo mi propiedad intelectual. O sea, tú vas a hacer una lista donde viene un Necron Lord, donde viene un Maernus Calgar, etcétera. No puedes usar esos nombres. Ah, claro, pero es que Battlescribe no los usa y ni los hace ellos. Es más, Battlescribe ni siquiera se mete con qué listas hay. Si tú quieres subir una lista, por decirte una tontería, de My Little Pony, pues ellos ni siquiera van a saber. O sea, y digo, es lo mismo tal cual como básicamente cualquiera de los juegos que tú puedes armar, ¿no? Realmente, claro. ellos, Battlescribe, ellos no están tocando la propiedad intelectual. Quien la toca es, volviendo al ejemplo, el enfermo, ¿no? Porque el enfermo es el que está haciendo la lista. Él está creando ahora sí que el metadata con el que se alimenta Battlescribe para poder crear las listas. Se irían en todo caso, o se tendrían que ir en todo caso, contra él. ¿Qué es lo que va a pasar si le dicen? es un ejemplo. ¿Qué va a pasar si le dicen a esto, a lo mejor al cuate que lo está haciendo? Ah, pues sabes que entonces no puedes usarlo. Ahí te va una cosa con la que yo en lo particular me lo quitaría así, pero fácil. Ok, no voy a usar Space Marines, voy a utilizar Elite Space Soldiers y los puntajes van a ser, en vez de que sea 10 puntos una cosa, van a ser 100 puntos. Y lo único que vas a hacer tú es quitarle un cero a tu lista. ¿Y qué crees? Con eso ya no estás tocando la propiedad intelectual de Games Workshop. Exacto, y eso es a lo que me refiero. Y a lo mejor nuestras listas ya no van a ser de, va a ser ahora de Space Soldier, Capitán. Y así como cuando encuentras un archivo para imprimir en 3D, ¿no? Así exactamente. ¿Qué es con los Tau? Que es así de pescados comunistas. Y así de, ahora ya sabes que son Tau, ¿no? Entonces, sí. Creo que es eso. Y yo creo que también aquí hay otra cosa que a lo mejor sí me preocupa. Y es el hecho de que, pon tú que no haga eso Games Workshop, pero que ahora los códecs ya vengan sin puntaje. Eso es el gran miedo que tenemos todos. Sí, eso es lo que a mí también me preocupa. Así es. Entonces, yo como Games Workshop, está bien, usen Battlescribe, usen lo que quieran, pero de ahora en adelante mis códecs vienen sin puntaje. ¿Quieres puntaje? Están en la aplicación, págate $150 al mes y escanea tu codiguito para que ya estés tu códex y listo, puedes hacer tus listas, campeón. Híjole, eso sí va a ser como que de... Y por un lado creo que sería hasta cierto punto negocio, porque pues también te evitas el tema de que en cada impresión de códec, digo, ¿cuántas veces cambian los puntos? Cada año, ¿no? Con los chapter approved. Entonces, eso también va modulando los meta. Creo que es hasta cierto punto saludable que no vengan incluidos ahí, pero más bien yo creo que en vez de que nos los den gratuitos, no los van a vender, como va a ser ahora precisamente en la aplicación, o mediante un chapter approved, que es como el que va a salir ahora con lo de eso los puntajes. Yo me mantengo un poco en la... Creo que dije exactamente lo mismo que voy a decir ahora. Depende de la calidad del servicio que den. Si es alta, buena y merece la pena, habrá muchos suscriptores y Battlescribe dejará de usarse, pero no porque no sea buena. Sino porque se la comió la matriz principal, la casa principal, porque ofreció un producto muy bueno que merece la pena. Tener todos los codes actualizados, un formato, un formato de lista descargable o exportable, que permita a los responsables de torneo en automático poder leer la lista de manera homogénea, etcétera, etcétera. Es que Battlescribe es tan bueno y es tan simple que es muy difícil, como señaláis, a menos que se metan en problemas de juicios y demás. Battlescribe es tan bueno que es difícil sustituirlo. Si la aplicación de Games Workshop te permite tener una gran cantidad de... Claro, es que al final lo que yo creo que lo que ha tocado un poco la moral de los jugadores ha sido que te vas a tener que comprar el códex por obligación para poder tenerlo dentro de tu aplicación. Si yo quiero tener 3 códex, tengo que hacer gasto de 3 códex, además de mi gasto mensual por tener la aplicación al día. No está tan divertido, no está tan agradable, porque al final el códex te lo descargas y sigues usando Battlescribe, y bueno, sí es un coñazo tener que llevar 27 libros, pero como dijimos en su día, o como dije en su día, yo es que soy forofo de llevar libros, o sea, que a mí no me resulta excesivo problema tener las facs imprimidas y tal. Pero si la aplicación empieza a tener unos servicios amplios y agradables, evidentemente, pues por flojera dejaré de usar Battlescribe, porque al final siempre me veré volcado en la aplicación origen, que es la de Games Workshop. Sí, y mire que, por ejemplo, ahorita algo que decía Necro es una cosa que digo, ustedes, Vicky y el enfermo que juegan X-Wing o han jugado alguna vez, pues no me dejarán mentir. Eso es algo que, de hecho, para X-Wing 2.0 se tomó. Ya no vienen los puntos en las cartas, sino que están en la aplicación. Y pues de ahí, cada que lo necesiten cambiar, que lo cambian ahí, eso sí no me acuerdo porque no soy tan asiduo de los torneos de X-Wing, pero cada X tiempo lo cambian de acuerdo a cómo van viendo el meta en los torneos que se van dando, y con eso van balanceando el juego de una manera dinámica súper bien. Y yo creo que eso podría ser, fíjate, que venga el power level en el códex y que los puntos ya para Match Play ya vengan en la aplicación. En la aplicación, sí. pero que no pasa nada, o sea, pero que no pasa nada porque funcionen así, porque de hecho, agarrándonos del mismo ejemplo, resulta que el Battlescribe para X-Wing está súper actualizado y es súper funcional para la comunidad de X-Wing. Entonces, no le veo problema para Warhammer 40.000, porque al día siguiente de que publiquen la actualización de puntos, alguien va a darse, alguien, algún buen samaritano, hermanísimo de todos los jugadores de Warhammer 40.000, se va a dar a la tarea de copiar todos los puntos y pasarlos al Battle Scribe. Pues esperemos realmente que siga manteniéndose así y que tengamos, pues sobre todo que esté la alternativa, ¿no? Por el bien de la comunidad, que se pueda tener esas posibilidades para todos. Yo pienso igual que Vic, si la herramienta tiene ofrece cosas que dices vale la pena el gasto, pues yo por flojera también lo voy a hacer. O sea, porque dices, yo prefiero comodidad de llegar a la tienda y que incluso, por ejemplo, aunque tengo el Battlescribe, pero a mí me cuesta trabajo porque de repente si lo apagas el teléfono, se cierra y tienes que volver a abrir la lista y volver, picas, y se lleva tiempo. Y si esto es mucho más rápido, si es más dinámica, yo me voy por la app de cita del, bueno, de Warhammer sin pensarlo mucho, ¿no? Pero que por lo menos sí se pueda mantener la alternativa, creo que es lo que necesita la comunidad. Que es una manchadez, sí se me hace una manchadez, porque como menciona Obi, pues ahí está la Dexwing, que no cuesta, que tú nada más bajas la aplicación y puedes hacer tus listas. Está la de Aristella, por ejemplo, creo que la de Infinity, que igual tiene todo ahí. Y que esta nos, aparte de que nos ensartan con un juego caro, que somos felices con él, échale encima que tienes que pagar una suscripción por tu aplicación, si está manchado, pero pues bueno, ya son las decisiones de Games Workshop y nosotros, que somos sus fieles cautivos. Otra de las cosas que platicábamos en nuestras primeras, nuestros primeros acercamientos, era acerca de la escenografía. Estaba el temor, sobre todo Necro decía que le preocupaba que esto fuera agregarle mucha complejidad al juego, que fuera a ser algo que tuviera muchas reglas y que a la mera hora termináramos ignorándolas porque simplemente entorpecen. ¿Cómo ven cómo quedó lo de la escenografía? Todos los distintos atributos que hubieron, la forma en que se lleva en el juego, ¿qué les parece cómo quedó? A mí me ha gustado. Y fíjate que ayer, estrenando novena con Alberto en Master of Wars, lo que leímos no fue en absoluto lo que dicen las reglas. Porque de repente nos pareció el juego exactamente igual que octava. Dijimos, joder, bueno, menos el tema de cargar, menos el tema de estaquear los modificadores, menos el tema del Overwatch. Pero el resto nos parece octava. Y por la noche y hoy me daba la tarea de releerme las reglas de escenografía y de hacer varias preguntas porque me quedaron algunas dudas. Y, por ejemplo, hay un tema de la escenografía. Hay una propiedad general de la escenografía que permite jugar desde el turno 1 o en el turno 1 con los ejércitos más o menos protegidos. Bien desde ruinas que oscurecen o bien desde lugares donde te van a impactar al menos uno. Pero en general está súper bien definido. Y además permite que en un juego casual, o sea, para torneos está súper bien definido. Pone 6 bloques de escenografía y a cada uno le pones un título y ese título conlleva una serie de traits, de rasgos. Pero es que además permite que los organizadores o los propios jugadores organicen sus traits en función de las ganas que tengan de jugar una cosa u otra. Y un mismo escenario, una misma mesa, con la misma escenografía, nombrada con diferentes, con diferentes elementos, cambian completamente los traits y cambia completamente la partida. Así, categórico. Y justo precisamente eso es lo que yo he visto en varios reportes de batalla. Y me parece, como dices tú, realmente muy, muy bueno que ya es como si llevaran keywords y ya supieras exactamente que por nombrar cierta escenografía ya tiene esas características definidas. Yo más bien pensaría, y no sé, en la práctica, digo, no, yo tiendo a jugar mucho con escenografía. Eso lo defines desde el principio. No te haces bolas al momento de jugar así de, ¿y qué dijimos que era este? Ajá, y exacto. Ese creo que también es como que un punto importante porque ¿cómo señalas qué habías determinado para esa escenografía? Entonces, sí, creo que la idea es muy buena, pero habrá a lo mejor que tener cuidado o si eso ya la práctica te lo lleva a que lo domines. Pero hoy en día, por ejemplo, nada más yo de pensarlo como mi primer juego de novena, no sé qué tan amigable sea así para hacerlo, porque como dices, yo estás acostumbrado a jugar octava. Entonces, ya das por hecho muchas cosas como jugabas de escenografía actualmente. Pero, por ejemplo, cambios como que el hecho de que te carguen cuando creo que la escenografía es defensible, o sea, que elijas o tener más uno a tu hit o tener Overwatch a 5, o sea, eso también, recordar Sí. ese tipo de cosas, creo que Cuesta. hace exacto. Entonces, no sé qué tan bueno vaya a ser en el mediano o largo plazo. En el corto creo que sí va a ser una curva de aprendizaje un poquito más elevada, sobre todo a quien les gusta jugar con mucha escenografía. Pero me parece realmente bueno porque al final sí, sí es claro. Y ya no va a haber como que mucho tema en cuanto a que si la silueta y es que no, porque mira, aquí tiene la ventana, ya es creo que flat para todos. Y está padre. Nada más habrá que ver exactamente cómo serían ya nuestras experiencias jugando. Tendremos que llevar un acordeón, yo creo, ahí en las mesas. Decir, esto hacía esto, esto hacía esto, esto hacía el otro, como para, por lo menos en las Sí. primeras, no perdernos, ¿no? Sí, yo creo que le di ayer Sí. a... Ah, no, tú y tú y tú. Sí, de hecho iba a decir que yo, por ejemplo, a mí ya se me había ocurrido usar tokens, o sea, poner un token al lado de la Exacto. escenografía, que token Justo lo que iba significa a tal decir. cosa. Sí, tokens o etiquetas con una pequeña memoria de lo que hace, como si fueran los bullets. Como si fueran los bullet points. Esta escenografía hace esto, porque, o sea, una escenografía puede tener varios rasgos. Por ejemplo, ruinas es atravesable, es obscuring, es bueno, tiene tres o cuatro rasgos. Y claro, los rasgos además los tienes que saber porque se usan, ¿no? Pero y sobre todo hay que entender muy bien el principio de la regla porque la redacción tiende a aburrir y entonces te pasas automáticamente a octava. Y dices, ah, sí, es una ruina que hace, ah, sí, pero como ves a la miniatura, pues entonces la puedes disparar normal. No, no es verdad. O sea, hay que leer despacito. Y tener muy claro qué es lo que hace. Como dice Necro, lo más recomendable para las primeras partidas es apuntarte en una hojita el tipo de y si la puedes pegar, como decían en Age of Sigmar, que lo hacen, pues yo no lo voy a ver raro en Warhammer 40.000, ¿eh? Es más, ayuda muchísimo un pequeño post-it con el tipo de escenografía que es y si hace falta los rasgos de la escenografía que la definen. Porque así no hay ningún tipo de error para los jugadores. Bueno, Que y yo una aquí, por cosa ejemplo. que yo una cosa, por ejemplo, que sí he hecho en otros juegos, cuando empiezo con un ejército nuevo, que creo que sería muy aplicable aquí, es con las famosísimas fichas bibliográficas que alguna vez llevamos en, no me acuerdo si primaria o secundaria. Te lo juro, tengo así la unidad porque se me olvidan las reglas de lo que hace la unidad cuando es un ejército nuevo. Entonces, agarro, ya me los apunto y órale, ahí tengo todo. Entonces, igual poner así tu tarjetita bibliográfica en cada uno de los puntos de escenografía, órale, para que no se te olvide nada de lo que hace. Sí, definitivamente en lo que aprendemos, creo que sí es algo que tenemos que empezarnos a aplicar todos, yo creo, tanto para eso como para varias reglas nuevas, ¿no? Bueno, y de las unidades, cosas que vayan saliendo, para no irnos tropezando mucho. Pero bueno, tiempo tendremos porque vamos a estar mucho rato encerrados todavía. Es correcto. Y justamente iba a preguntar eso. ¿Qué tan bueno es este tipo de reglas para gente nueva o que vaya a empezar a jugar? Porque yo siento que sería como que muy pesado para ellos. Si de por sí yo he visto gente que a veces le cuesta un poco de trabajo entender su propio ejército o las estratagemas o las habilidades, súmale eso. No sé qué tan bueno sea para los nuevos jugadores. Digo, como veteranos creo que igual nos va a costar un poco de trabajo, pero para nuevo, híjole, ahí sí siento que va a ser como que una traba y como decía Vic, van a llegar al punto de decir, ah, no, no lo leo, entonces lo que era mejor sí, tengo más uno en mi salvación, ya. Entonces, no sé, habrá que ver cómo mantienen esto Games Workshop. Sí, es verdad, porque enriquece el juego, pero le pone un plus de reglas. Y ya no solamente son las reglas de escenografía, son las reglas de escenografía, son el aumento de condiciones en las reglas del juego normal y algunas otras cosas más que hacen que no sea tan obvio y tan directo jugar tu primera partida de Warhammer 40.000 sin problemas. De todas maneras, retomando, bueno, yo supongo que hablaremos un poco después, pero los jugadores, los neófitos, van a tener un sistema Crusade que probablemente ayude mucho, porque tampoco sabemos mucho sobre las misiones de Crusade. Y quizás la primera misión incluye un tipo de escenografía, entonces no son muchas unidades, no hay mucha escenografía, pero sí ayuda a hacer una comprensión inicial del juego y unas primeras reglas. De ahí pasas a meter más unidades, con lo cual pues ya vas a meter ya más condicionantes de si es infantería y dispara pesada va al menos uno, si tal, si no se puede, y metes un poco más de escenografía. Eso lo veremos con Crusade. Supongo que lo habrán pensado, pero hasta que no sepamos las primeras misiones de Crusade no lo vamos a saber. Pues bien, vamos a ver qué tal entonces. Esa parte de meter jugadores nuevos creo que sí es algo que va a valer mucho la pena. Un análisis posterior, ya con el libro de reglas en la mano, ya que todo esté ahí, sí valdrá la pena hacer como que un análisis y sobre todo experimentos, ¿no? A ver qué tan fácil es meter gente nueva, pero bueno, creo que ese es tema para desarrollar después, que sí, definitivamente lo dejo apuntado. Pero bueno, habíamos comentado por encima, por ejemplo, otra de las cosas que son lo de las armas Blast. Yo siento que esto, pues no está roto, creo que es algo que a mí me gustó. No estoy seguro, yo he visto que en los grupos de WhatsApp y eso, de repente como que algunos dicen que sí están muy cabronas y todo, pero yo no lo veo, que ya no vas a poder meter unidades casi casi, ¿no? Pero vaya, el hecho de que para 5 disparen 3 y para 11 o más disparen 6, pues no lo veo, bueno, el máximo, ¿no? No lo veo así tan manchado, ¿no? O sea, ¿cómo ven? De hecho, por ejemplo, Blast, yo lo encontré súper descabellado, si le soy sincero. No me gusta la regla, porque finalmente lo hicieron, no sé si para mitigar precisamente lo aleatorio que puede ser un disparo, pero me quedo pensando en el análisis de muchas unidades. O sea, está bien, por ejemplo, para cañones de plasma o misiles que ya hemos visto, que está muy bueno para la horda. Pero siento que, por ejemplo, le quitó mucho punch el Blast a disparo contra vehículos. Porque, por ejemplo, tenemos una Doomsday Arc, que es de los Necrones. Es un arma que es completamente antiblindaje y la hacen Blast. Entonces, ¿cuál es el problema? Está muy bien, es dado de 6. Vas a hacer tus 6 disparos full contra 11 monitos, pero pues, esa arma no está hecha para dispararle a 11 monitos, está hecha para dispararle a un tanque. Ahora podría decir que ahora con la nueva habilidad de que le puedes disparar a las unidades que se te peguen cuando eres vehículo, híjole, ¿qué crees? No funciona porque los Blast no puedes dispararlos, obviamente, en cuerpo a cuerpo, ¿no? Y si le sumas cosas como, por ejemplo, el hecho de que ya el Fly ya no te quita ese penalizador de que te quitabas y disparabas impunemente, ahora ya aplica para todos, o sea, te destrabas y no puedes disparar. Entonces siento que muchas armas se ven nerfeadas ya por el simple hecho de tener ese tag de Blast, como por ejemplo la Doomsday Arc. Entonces suena bien padre, pero ya si lo ves a lo mejor con unidades y con ejemplos tácitos, dices, híjole, qué tan buena idea fue haber metido Blast, porque sí te garantiza 3 o 6 dados, ¿no? Digo, en la mayoría de los casos, pero solo contra infantería. Entonces, vuelvo al punto, habrá que ver la naturaleza de las armas para ver si realmente le vas a disparar a la infantería, porque pues como que no tendría mucho caso. Y otras cosas que tenían, por ejemplo, las ediciones previas, eran de que el Blast, antes era, pues lo sabemos, era el template de este redondo grande y el pequeño. Entonces, el grande, a veces, si el centro pegaba del template, pegaba el vehículo, el daño podría ser mayor, ¿no? O sea, este tipo de cosas creo que las dejaron al lado. Y hubiera estado padre, porque pues, es una onda expansiva, es una explosión. Y no se ve representado como tal. Siento que sí hay mucho miedo en el aspecto de, ay, no, ya mi horda ya valió madre, yo no voy a poder hacer nada. Pero, pues, como que tampoco es la panacea. Digo, sí van a ser 6 disparos, pero son 6 contra una horda que está pensada para ello, ¿no? Que pues, va a morir de un estornudo. Entonces, no sé, creo que está sobrevalorada. Creo que va a traer muchos cambios. Y precisamente por ello, yo no la encuentro tan atractiva. No sé, sí, es que ese era mi punto, ¿no? O sea, realmente no hace gran cosa, ¿no? sea, a mí rara vez me ha tocado ver gente que mete más de, o sea, de 11 monos para arriba, ¿no? O sea, han sido muy contados los casos. Generalmente todo el mundo la mantiene en 10 y en varias unidades, ¿no? Entonces, así que digas, tu bota es un game changer, pues no lo siento tan cabrón. Por lo menos esa parte de las Last Weapons. Yo, no, yo creo que no es un game changer a lo mejor, pero sí afecta. Digo, yo, por ejemplo, con mis tiránidos, no vas a ver una unidad de gantes que lleve menos de 24 en la vida. Digo, creo que nunca hemos jugado tú y yo, pero No, eso no he influye, tenido el ¿verdad? gusto. Pero eso es un ejemplo. Y además la regla tiene una particularidad que igual, creo que no se han percatado muy bien tal vez de eso. No son 6 disparos, es el máximo de disparos. Es el máximo, ajá. Y hay armas que son 2 dados de 6. Sí, o tres, o 4 de 3. Exacto. Entonces, eso es una gran diferencia. Estamos hablando de muchos disparos. Me pegas con una de esos y es la mitad de mi unidad de gantes y ahí se empezó a llorar. Que Oh. bueno, ¿no? Y eso es una sola arma, ¿no? Entonces, traes 3 armas de esas y potencialmente sí puedes bajarle a las hordas muy, muy, muy cañón. Sí, yo creo que sí condiciona y creo que además condiciona desde la perspectiva de jugador, justo lo que ha dicho Obi. En un torneo donde me voy a encontrar de todo y seguro va a venir un Astra Militarum, voy a meter unidades de 20. No lo sé, no lo sé, porque en el primer turno me las vuela, así, literal. Entonces, hace que los jugadores se planteen y además creo que también, si os fijáis, va muy en la línea de todas las propuestas que están haciendo en cuanto a jugabilidad, y es utilizar unidades cada vez más pequeñas. Entonces, a ver, yo no juego Tiránidos, no juego Astra Militarum, no son ejércitos que me llamen la atención, pero si yo fuera un jugador Tiránido, me jodería que el propio juego per se me jodiera la forma en la que yo tengo que hacer mis unidades, que seguramente lo pienso así porque son más efectivas. Pensando así en afilar una lista, ¿eh? No en un juego casual. Pero para afilar una lista dices, resulta que los Gen Stealer son buenos por encima de 20, pero ya no puedo llevar unidades por encima de 20 porque me las van a volar. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Y ya, entonces ahora empiezas a plantearte cómo tienes que hacer los batallones o cómo tienes que hacer los destacamentos, pero resulta que haciendo muchos destacamentos te vas a gastar los command points y resulta que es un ejército que vive de sus command points por lo menos el 60% de la partida. Entonces, es una forma de condicionar que a lo mejor no es tan elegante. Habrá que verla en juego en los primeros meses y después cómo vienen los codecs y demás, pero a simple vista, a mí que me condicionen por normas indirectas a cómo tengo que hacer mi lista, pues ya me fastidia. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, era lo que yo decía, o sea, hablando en términos generales, creo que no rompe el juego, pero sí hay unidades que son muy rotas. Digo, aclaro, yo no decía que eran 6, hablaba en términos general cuando es dado de 6. Y, por ejemplo, ¿qué unidades realmente se ponen muy puercas? A lo mejor unidades que yo creo que ni siquiera debieron de haber sido Blast, pero por algo lo hicieron Blast, que es, por ejemplo, el Thunderfire Cannon. A mí el Thunderfire Cannon se me hace una grosería. Y digo, yo juego con Marines, qué bendición, pero Sí, son sí, sí, sí. 4 dados de 3 que no necesitan línea de visión, Claro. que es balística 2, y perdón, y como dices, o sea, un solo Thunderfire Cannon te va a volar sin problema una unidad de unos 20 Boys o 20 Warriors, Necrones o 20 Gantes, porque además influye obviamente con el tema de moral y cómo también despliega estas unidades, porque ya todos Claro. sabemos que la coherencia. A lo mejor el arma no te mató, pero te mató la coherencia. Entonces, aquí precisamente hay unidades que sí se ven súper, súper overpower. O sea, ya quiero ver Thunderfire Cannon tirando drones Tau, pero a lo lindo. Pero unidades grandes que eran tanques y que sus armas eran Blast, yo las veo ineficaces, porque vuelvo al punto, Blast debería ser enfocado, si le das a un arma pesada, pues contra un antitanque. Y es contra una infantería que pues no vale la pena que le dispares a los gantes. 6 tiros, digo, hablando de un dado de 6, 6 tiros de fuerza 10 AP menos 4. Entonces, pues nueva modalidad, ¿quién realmente la va a aprovechar? Y volvemos al punto de los jugadores. Marines, va a haber Marines. por montón Warwings, va a haber Scorpius, va a haber Thunderfire Cannons, va a haber Rapiers, y eso va a dominar la mesa porque va a matar lo que sea. Porque Wild, ya Wild son... Wings. Entonces, eso como que ya no está tan padre porque creo que sí le dieron a armas que no debían de ser Blast. Y las armas que a lo mejor debían de haber tenido un patch con Blast, no lo tienen. Entonces creo que, y vuelvo a lo que dije, vamos a ver cómo lo va a manejar Games Workshop, porque si su, digo, ya vimos los puntos de los Marines, cómo han subido, sí subió el Thunderfire Cannon, sí subió el Warwind, pero pagas el precio ya por lo que hace el arma, porque es completamente anti-infantería y ahí sí vale la pena. Es como si a los Flamers les garantizaran precisamente los tiros, como con el Blast, no, pues rompería muchísimas cosas, pero no lo hicieron. Entonces, no sé, habrá que ver, porque creo que sí se les pasó la mano y no pensaron en muchas cosas. Pero si estaban hartos de Marines, ahora con esto van a estar triplemente hartos. Sí, no, no, con eso y con todo, Necro, con eso y con todo. O sea, y Ultramarines, madre mía, cómo se han puesto los Ultramarines. Pero bueno, yo creo que eso lo podemos hablar después. La sección de lloros y llantos, si no eres... Space Marine la podemos dejar para el final. Creo que sí tenemos que hacer algo así, definitivamente. En los que no queremos, los que no somos ultramarines y estamos asignados, es así como que un club de autoayuda, ¿no? Pero a ver, entre los otros puntos que salieron, también muy por encimita sabíamos que se iba a quitar lo de los penalizadores o bonificadores acumulados. Que todo ya queda en más uno y menos uno para impactar. Y esto es importante, solo es para impactar. ¿Cómo ven esto? No, José Miguel, perdona que te corrija, es para impactar y para herir. ¿Para herir también? Sí. Ah, ok. Para impactar y para herir. Pero ya lo que no tienen cambios, y perdón, tiene razón, lo que no tiene cambios son las salvaciones, por ejemplo, ¿no? O los APs y ese tipo de cosas, que podía a lo mejor haber quedado la duda ahí de que, oye, y si tengo un AP menos 3, ¿me lo van a dejar en menos 1? No, solamente es en impactar y herir, ¿no? ¿Cómo ven entonces que esté este rollo? Que le beneficia a los marines, como siempre, a todos en general. No, no, pero es literal. O sea, los marines tienen burbujas y burbujas y burbujas de repetir y de repetir. Y de repetir y de letanías y de la madre que los parió. Les beneficia como no te pueden imaginar. Vamos, les da igual. O sea, el menos uno a impactar les da exactamente igual con el nivel de repetición que tienen en las tiradas. Impresionante, ¿eh? Y matan todo a saturación. O sea, te disparo, te disparo, te disparo, te disparo, duplico el disparo, cuadruplico el disparo, en no sé qué ronda de, en no sé qué ronda táctica te meto un menos uno a la penetración, pero te estoy disparando por cuatro y te disparo y te disparo, y como repito y repito, y pues me da igual, porque en vez de al tres te voy a disparar al cuatro, pero lo voy a repetir todo, pues me da igual. Sí, es que esto casi tiene dedicatoria, ¿no? Así como que es para los Eldar que no acumulen penalizadores y... Y no sé yo realmente quién más, digo, salvo en algunos casos, creo que jugando contra Deadwatch o Reina, o algo así, que con algún poder y algo acumulaban, pero pues no era así que digas tú, qué bruto. El ¿no? caos pero... en general, el caos en general. El caos tiene el Alpha Legion, tiene además poderes psíquicos, tiene varias historias por ahí. Luego tiene penalizadores naturales al menos uno. Les hace muchísimo daño, muchísimo daño. Vamos, el Lord Discordant creo que va a empezar a generar espacio en vitrinas de adorno porque va a ser muy difícil jugarlo, muy difícil. Veremos a ver cómo sale el Codex del Caos. Sí, de hecho precisamente ese cambio lo hicieron por lo mismo, por listas Eldar y por Discordants que no les impactas más que con seises. Entonces, yo sí veo un poquito malo el cambio porque creo que trataron de querer nivelar eso, pero pues al final volvemos al punto de por unos pagan todos, porque por esos que abusaban de ese tema, se los quitan y ahora potencian nuevamente unidades como claro. Vic, o ejércitos como son los Marines, porque pues, es saturación. Digo, creo que también los Tau se benefician, pero de lo lindo, porque... O sea, antes un Tau con su balística de 4 a veces 5, pues dispararle algo que tenía menos 2, ya los metías en problemas. Exactamente, a mí me jodía mucho. Sí, exacto, te jode. Y yo recuerdo, por ejemplo, una partida de unos amigos que era de Death Guard y Tau, pues era así de, pues ya, ¿yo para qué juego? De impacto con 6, ya no quiero jugar, qué flojera. Y por un lado está padre, ya tienes la opción de poder jugar porque eres Tau, pero por hacer ese fix vas a potenciar otras unidades y castigas a unos cuantos. Digo, por ejemplo, Tiránidos tienen también modificadores de menos uno. Desafortunadamente nunca hacían stack, porque las unidades que te daban el menos uno te decía la regla que no eran compatibles con la otra. Entonces no podías tener menos dos o menos tres. Eso me estaba súper bien con Gantes. Pero fue así de, no, solamente puedes tenerlo. Digo, ellos no se benefician, se quedan exactamente igual. Pero a los ejércitos de poca balística, como por ejemplo también Guardia, les ahorita es una bendición, yo creo que nada más que tengan ese menos uno. Y todavía le pones el hecho de que los vehículos ahora ya no tienen ese penalizador de pesadas. Uy, pues, ¿cómo te explico que las mecanizadas de Guardia ahorita están súper felices? Porque pues van a disparar literalmente a cuatro o cinco en su defecto, ¿no? Entonces, está padre por un lado, pero por el otro creo que los Zeldas sí se la ven feo, porque pues son muy frágiles, y ese era su lo único bueno que tenían, sus negativos de stack, y por eso todos usaban a Lightok. Pero pues ahora con esto ya es un ¿y ahora qué juego si juego Eldar? Entonces, no sé, está bien el cambio, pero sí, la balanza ahorita ya está como que muy desequilibrada para algunos y muy fuerte para otros. El Marines, como dice Vic, es el que se lleva el gane. El cambio es bueno, en verdad el cambio es bueno. Pero es que, bueno, yo creo que lo comentábamos el otro día en el chat de Competitivo México. Es que los Marines tienen tal cantidad de unidades que es raro que algo no le caiga bien. O sea, tienen tal variedad, te hacen tantas cosas y luego tienen tantas capas de reglas que es difícil que algo no les caiga bien. O sea, los puedes vestir con cualquier cosa. Si no te gusta un capítulo, los puedes hacer sucesores y les pones tus reglas y los adecuas. Todo les beneficia, en realidad, porque es que tienen muchísimas reglas y muchísimas unidades que pueden usar cualquier tipo de regla. Y encima, pues en este caso, como disparan muy bien y como tienen gente que les hace repetir y repetir, pues en realidad les beneficia muchísimo. Pero vamos, ya habíamos dicho que lo de las llorerías de yo no soy Space Marine, por favor dame una regla que me beneficie, la íbamos a hacer al final, ¿no? Sí. Y yo de los stacks estoy de acuerdo, o sea, es una cosa que para variar, por tratar de arreglar una cosa, pues creo que fregaron otras. Yo en lo personal que juego el Dark, nunca usé a Lightok, entonces no, afortunadamente no me acostumbré a que fuera los menos no sé cuánto que podían llegar, pero creo que sí es definitivamente para la gente que no ha jugado nunca de otra manera, creo que sí le va a pegar mucho, ¿no? En general con toda la parte del no estaquear esos modificadores, y bueno, y va a ayudar para variar, como estamos diciendo, a los Marines, y a lo mejor a una que otra ejército, como decíamos, ¿no? Tau, Guardia Imperial, bueno, Astra Militarum, y alguno que otro por aquí ande también perdido, ¿no? Que puede que sí le ayude un poco más, pero sí, creo que a lo mejor fue un poquito exagerar. Hay que ver ahora los códex cuando ya salgan de novena, que a lo mejor el no sé, se me ocurre, que va a ser el típico de que van a poner la misma regla y van a decir, y esto aplica, aunque el sobrecediendo al libro de reglas, y punto, ¿no? Y con eso se vuelve a poner la cosa como estaba, podría ser una, o podría ser la otra, que simplemente hagan el wording de la regla de otra manera, que digan, no sé, a lo mejor solo les atinas con cinco, fijo, y ya, tan tan. Entonces ahí ya no estás viendo nada de modificadores, ni tratando de quitarte o ponerte un stack, sino que ya es un número fijo, y pues puede también tener cierto impacto, ¿no? Ya veremos ahí qué pasa con eso. Sí, estoy de acuerdo, creo que esa sería una buena solución, eso de que decir, en lugar de más tanto, más tanto, más tanto, es no les puedes pegar con menos de esto, y pues vaya, les daría una solución, que creo que es algo que va a pasar con muchos, y precisamente vamos a tocar ese tema, porque fue otra de las cosas que mencionamos, que había la duda de qué iba a pasar con el Overwatch, ¿no? Porque simplemente esa vez habían mencionado que iba a haber cambios en el Overwatch, y una de las preocupaciones que salió aquí fue de que lo fueran a hacer más sencillo, y entonces que las cargas hubieran estado más, más castigadas, que todo esto hubiera sido un muy perro, pero fue todo lo contrario. Volvieron el Overwatch. Bueno, escuché por ahí que los ejércitos comunes de la gente que está equivocada va a tener que pagar por hacer Overwatch y solo va a poder hacer un Overwatch por turno, ¿correcto? Eso es verdad. Qué terrible por todos ustedes, Gelas. Maldito pez comunista. Bueno, a ver, espera. Retomando el tema de no voy a llorar porque los marines juegan mejor que yo. Los marines tienen una estratagema que vale 2 command points y te permite disparar con otras dos unidades Overwatch. Por tanto, ellos por 3 command points pueden hacerte un descosido tremendo en un Overwatch a una unidad concreta que les cargue. Sí, exacto, que es así parte es. De lo que decía, ¿no? O sea, va a haber manera de mitigar, porque yo recuerdo que creo que eran los White Scars, ¿no? Que de repente también ellos ya tenían varias estratagemas o cosas así que te dejaban hacer Overwatch en 5 y 6, por ejemplo, ¿no? Como el Tau Sept. O que te podían, igual, por una estratagema, otras unidades que estuvieran alrededor te podían apoyar, ¿no? O sea, va a seguir habiendo forma de hacerlo, pero vas a tener que pagar por ello. O sea, ya no va a ser algo tan simple como decir, pues voy a hacer un Overwatch aquí, otro allá. O sea, ya vas a tenerlo que pensar un poquito más. Y a final de cuentas sí. Son esos suculentos puntos de mando. Sí. Sí, de hecho fue un cambio, creo que a mí me sorprendió, yo no pensé que lo fueran a hacer, pero quitar el Overwatch, sí, yo creo que sí duele bastante porque pues ahora ya ves las cargas impunes. Bueno, yo lo he visto ahora con los reportes de batalla y creo que también está padre porque como dices, ahora si ese no es socialismo, no sé qué lo sea. Pues ahora los pescados, pues ya ahora sí pueden hacerlo impunemente sin necesidad de gastar command points. Entonces eso también le da mucho sabor porque el ejército ya es único, ¿no? Ahora prácticamente su habilidad nata ya sabe precisamente a lo que es el ejército como tal. Y pues sí, va a ser como que mucha gastada de puntos el querer hacer un Overwatch. Yo a lo mejor estoy aquí especulando. Creo que esa estratagema que tienen los Marines que permite que precisamente otras dos unidades puedan igual hacerlo, que es como fuego de soporte, yo a lo mejor pienso que la van a hacer universal. Entonces, universal me refiero a que va a tener su símil en cada uno de los códex siguientes, porque eso también va a compensar mucho el soporte a las unidades contra las cargas. ¿Cuál es el tema y el costo? Pues obviamente son muchos command points, porque es la estratagema del Overwatch más la estratagema que te permite que otras dos unidades lo hagan. Entonces, a lo mejor ahí se te van a ir como 5 command points, cuando a lo mejor el Tau lo hace gratis. Pero está padre, creo que de alguna u otra manera junto con encaja muy bien en el engrane de la escenografía, te ayuda para que si tú tienes unidades de melee, como en este caso tiránidos u orcos, te pueda ayudar para precisamente para evitar que te bajen a disparos y tengas el chance de poder llegar a cuerpo sin que tengas ningún problema para pegar, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a decir, los marines se ven todavía más beneficiados con esto. Porque, por ejemplo, capítulos como Space Wolves, los Blood Angels, o sea, los Black Templars, ahorita van a tener mucho punch con eso. O sea, ya no te va a doler hacer cargas, que eso era lo que te quitaba el Overwatch. Te decía, no, pues ya para qué cargo, ya lo va a matar, ¿no? Me acuerdo una vez que, por ejemplo, Gilliman murió cargando al Tau que tiene los Flamers de 3 daños, ¿cómo se llama? El Ibarra, güey. Andrés. Y esa ciudad, ¿y para qué cargue? Y pues bueno, ahorita creo que ya vale la pena, ¿no? Pero para ciertas unidades y ciertos ejércitos. Pero sí, creo que es un cambio pues positivo y vamos a ver qué tanto va a mover. Ahorra muchísimos dados. Ahorra sí, muchísimos dados. Sí, más rápido, tal cual. Sí, porque además la mayoría de las unidades sabes que van a impactar al 6, no tienen tantos disparos. Quizá no te interese tanto y lo tiran más por una regla. Yo tiro el Overwatch más por a ver si suena la flauta y porque el reglamento más o menos lo pide, pero con mucha desconfianza, porque como es al 6 y además las armas de los Drukhari, la mayoría de ellas son sin AP. Sobre todo de cabalitas y tal, cuando atacan infantería, que es cuando más disparos hace, pues al final da un poco de flojera. Y esto, pues mira, te evita el disgusto, la verdad. Carga, pues ya está. Y ahorra en tiempo. Y eso se agradece. Es un poco, como decía Necro, es un cambio que va muy en la línea de la propuesta de jugabilidad de novena, ¿no? El reducir el tiempo, facilitar la carga, aunque muchos dicen que el combate va a estar, en verdad el combate en novena va a estar más complicado, pero creo que va a ser bastante más efectivo por una serie de reglas que se han implementado. Por ejemplo, los Tau te va a costar cargarlos porque mantienen su esencia de hacer Overwatch y de manera gratuita, pero cuando les agarren van a tener jorobado el destrabarse y disparar, porque prácticamente todas sus unidades vuelan, van a tener que quedarse trabados, van a tener que jugársela disparando a las unidades que consiguieron trabarles y demás. La escenografía permite además que haya huecos donde te puedas esconder, entonces estás reduciendo mucho la posibilidad de hacer un Overwatch, que además encima si lo haces o si lo quieres hacer, te va a costar un command point. A mí en el contexto general del juego sí me gusta. Sí, es un tema que, bueno, a mí, por ejemplo, sí me resultaba un poco absurdo el decir, bueno, pero es que es un... O sea, pensando, estando ahí en la batalla, dices, pues no te esperas a que el comandante te diga que dispares y se te viene una horda encima, ¿no? Pero bueno, tiene su sentido y tiene su uso. Yo no había chillado por los Tau en ese momento porque yo dije, vamos a esperarnos a ver qué sucede después. Lo que a mí me duele más es eso que dicen de los voladores, ¿no? Y precisamente otra cosa que habíamos hablado, que mencionaste ahorita, Vic, es lo de, por ejemplo, el combate, lo que es el engagement range, o sea, el rango donde estás en combate, donde te trabas. Hicieron un cambio importante, esto de que también ya cuenta la altura. Ya no es nada más decir, ay, es que como está en unos escalones y está a más de una pulgada de esos escalones, ya no me puedes trabar. Ahora sí está mucho más interesante porque es a una pulgada en horizontal y 5 en vertical. Entonces ya hay cargas a primer piso. Sí, bueno, y ya hay gente que ha hecho sus cálculos de si horizontalmente estás a 8 pulgadas, pero estás a 3 pulgadas, entonces la hipotenusa del triángulo que se forma resulta que es más de 9 pulgadas y no sé qué, y gilipolleces de esa, ¿no? Pero la realidad es que han hecho dos cosas fundamentalmente. Una es darle una definición a un espacio difuso que era estar a una pulgada o menos de distancia. Ya no hay ese rollo, ahora es engagement range. Fin de la historia. Si llegas a carga, hay después una serie de procesos, está el piling, está la consolidación y reglas para evitar que toda esa marabunta de orcos que venía detrás del líder a 7 kilómetros por detrás consigan pegar a la miniatura que este objeto de la carga, ¿no? Pero lo primero, la definición, engagement range. Y lo segundo es la carga en altura, que evidentemente era una necesidad por todas aquellas... bueno, pues es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Por fin Magnus el Rojo va a poder pegar con sus pezones encuernados a miniaturas que estén por encima de 3 pulgadas hasta 5 pulgadas de distancia en vertical de su base. Que antes era una absurdez, o sea, un titán o cualquier miniatura monstruosa que no pudiera subir a una superficie a 5 pulgadas, no podía atacar a la unidad efecto de la carga. Era un agujero en la regla, ¿no? Ahora con la definición del espacio han cerrado y lo han dejado fenomenal. Lo han dejado fenomenal para que esos espacios oscuros no sucedan y haya un juego natural. Un titán te puede pisotear estando en un primer nivel y veremos a ver, porque seguramente yo creo que hagan reglas para segundo nivel o cosas así. Ya saldrá. Pero será lo natural. O sea, un bicharraco de 20 metros de altura, ¿cómo no va a poder pegar en la azotea de un edificio a una unidad, ¿no? Es un poco absurdo. Sí, este cambio fue completamente positivo. O sea, ayuda precisamente a como dices, esas situaciones, ¿no? De que había muchos jugadores aventajados, de que subía todo a primer piso. Alguien traía caballería, alguien traía monstruos. Y es así de, ¿y qué crees? Ya no me llegas a combate. Ajá, entonces, se hacía un nudo en el juego de decir, bueno, pues ya para qué continuamos, güey. Si no te vas a bajar de ahí, pues ya ganaste, ¿no? O sea, no pasa nada. Entonces creo que esto ya le da un poquito más de posibilidad a eso. Y y como dices, digo, hoy en día, por ejemplo, los Imperial Knights tienen un estratagema que permite pegar a hasta creo que 3 o 4 niveles, que es solamente con la espada. Que le hace cierto sentido, ¿no? Porque pues yo también lo decía, o sea, eres un Imperial Knight, eres del tamaño de la escenografía, no te puedo pegar arriba, está ahí, o sea, dale con el brazo y ya no pasa nada. Sí. Pero existe hoy en día esa estratagema. Yo creo que precisamente va a haber ciertas cosas que permitan que cosas grandes, como eso, un titánico, pueda precisamente pegar a otros niveles. Pero bueno, ya veremos a lo mejor en los próximos códex para ver cómo mitigan eso, porque no creo que solamente se quede al primer nivel en un titánico. Sí, digamos que de alguna manera esto ha sido un arreglo a algo que, como bien dicen, había un hoyo en las reglas muy, muy grande, pero todavía no está solventado del todo para ese tipo de unidades, ¿no? Esperemos que también se solvente pronto para ellos. Y bien, pues bueno, creo que eso es en general, así de lo que hablamos, salvo las predicciones de fechas y eso, que vamos a redondearle ahí, y luego vamos a desmenuzar un poquito por las fases de las otras cosas que ya nos enteramos. Que consideren que cambian radicalmente, son de esas cosas que dijimos, bueno, sí hay cambios bastante sustanciales, pero para cerrar nuestras predicciones, aquella vez cuando platicamos, Obi había dicho que calculaba que para finales de julio y principios de agosto iba a salir novena. Vic había dicho que hasta fines de agosto, se fue bastante lejos. Sí, ¿eh? Y Necro había dicho que fines, entre mediados y fines de julio. Yo había dicho incluso que principios de julio, que era cuando iba a salir. Si lo vemos estrictamente, pues las reglas las tenemos desde principios de mes, ¿no? Entonces, novena en sí salió casi casi mediados de julio, o sea, estuvimos acertados. Y digo, ya formalmente que sale la caja y todo, pues va a ser a finales de julio, ¿no? Pero de alguna forma, pues atinamos aquí en algunas de las predicciones. Ya sé, ya tenemos novena, tanto que Víctor ya jugaste. Y pues bueno, fue una angustiosa espera tal vez para algunos, pero que nos han mantenido constantemente cada tercer día o incluso en semanas ha habido diario algo que nos tiene ahí al filo a todos para empezar a platicar y preguntarnos, ¿y ahora en qué chingados va a pasar esto? ¿Cómo es que el juego está cambiando? ¿Y qué es lo que viene? Y todos ya queremos nuestras reglas, ¿no? Digo, creo sí. Que ha sido así un rato bastante interesante. Sí, de hecho, precisamente me ha ayudado mucho el home office para eso, de que a las 9:30 de la mañana siempre estaba Games Workshop sacando la transmisión de lo nuevo que iba a salir. Entonces digo, cosa en el trabajo no lo hubiera podido hacer, pero estando en mi casa es así de, bueno, vamos, ya empezó la sesión de Games Workshop, no vamos a conectarlo. Y la verdad es que es muy padre que hayan hecho eso. Y bueno, digo, también hablando de la estrategia de GW, me pareció formidable que hayan manejado las cosas de esta forma. ¿A qué me refiero? A que liberaron las reglas. Digo, no fue el leak masivo que hubo, no fue un, abro comillas, error. O sea, fue una intención completa de Games Workshop, porque pues empezó a repartir cajas Indomitus a los influencers, a los youtubers, a los canales, etcétera. Les empezó a dar a todos a diestra y siniestra. Y alguno pensaría de, bueno, pues, ¿por qué lo hace con un mes de anticipación, no? Creo que la jugada que hizo fue un, voy a sacarlo para que de una vez comiencen a hacer testing, comiencen a hacer cosas rotas, comiencen a romper el juego como siempre les gusta a todos. ¿Para qué? Para que el día 1 de la salida oficial del producto ya haya fax. Porque es obvio que lo que iban a escribir iba a tener ciertas pequeñas lagunas. Incluso hasta ya lo vimos con lo de los Storm Shields, de que todos empezaron a especular. Y finalmente, pues Games Workshop lo hizo de una manera muy hábil. Es así de, jueguen, ustedes van a ser los playtesters sin siquiera saberlo. Y eso, de verdad, yo creo que va a traer muchos cambios positivos, porque para la primera de agosto van a empezar a sacar, yo creo que, información de, bueno, la regla sí dice esto, pero ya está la pack de esto. Entonces, eso creo que es algo nuevo que no habíamos visto, y me parece pues realmente muy positivo al juego, porque si bien ya dijimos que viene muy afinada esta edición, pues todavía el fix va a venir, yo creo que desde el día 1 que ya salió. Porque pues gracias ya todos hicimos playtesting de algo que como vimos, ¿no? Que también fuimos bombardeados desde hace un mes con pequeños pedazos de información en cada una de las secciones que nos iban dando. Entonces, me parece muy bueno. Vamos a ver qué sale de esto. Y pues sí, yo creo que ahorita ya tienen demasiada información para que esto arranque de manera espectacular. Y ahora bien, pues vamos a empezar a analizar o a mencionar otros detalles que, bueno, son muchos que todavía no tocamos. Porque hay varias cosas que creo que se han mencionado un poco ahorita, pero sí hay unos aspectos muy interesantes. De entrada, empezando por las fases, hay una fase nueva, la fase de comando, y que aquí está, bueno, lo que comentan es que en esta fase se van a resolver algunos efectos. Además, aquí es donde se escorea la mayoría de los puntos, se van a obtener ahí, y que creo que más bien hay que hacer un paréntesis ahí de entrada. Hay cambios en las misiones, que precisamente dicen se escorea en la fase de comando, no en la primera, sino a partir de la segunda, porque también van a haber muchos, hay objetivos secundarios en todas las misiones, ya no es nada más de que hay un objetivo o uno adicional que traía la misión, ahora la misión va a tener uno o dos objetivos y además tú seleccionas tus otros objetivos de acuerdo a cómo viene hecha tu lista, pues es mucho como el ITC, como los torneos del ITC, y además en esta fase de comando vas a recibir un punto de mando cada turno, lo cual pues también es un aliviane por lo menos, porque dices, igual ya me los acabé para el tercer turno, pero por lo menos voy a poderme garantizar un reroll, ¿no? Y que también ahorita hablamos de los cambios en los rerolls. Pero entonces, antes de desmenuzar esto, ¿cómo ven las misiones? Sobre todo tú, Vic, que ya jugaste, ¿cómo ven el cambio en en cómo puntuar? Pues está muy balanceado, es una vuelta de tuerca a las misiones de ITC, bastante, bastante bien estructuradas en puntaje y en objetivos por lograr. Tienes las básicas, que es controlo 1, controlo 2, controlo más el attrition, que es matar más que el enemigo, y tienes la batería de misiones secundarias, que son tres grupos, mesa control, tres o cuatro grupos, mesa control, matar unidades enemigas y acciones variopintas. Las acciones están muy bien, en el propio reglamento te define cómo tienes que hacerla, pero básicamente para los que han jugado ITC, las acciones son una forma ampliada de jugar ingenieros y zapadores. Hay levantar la bandera, hay arreglar la antena de comunicaciones, el timing y la posición en la mesa de las acciones varía. Hay algunas que se puntúan en un momento dado de las fases, hay algunas que se puntúan en otras, hay algunas que se puntúan sobre los objetivos, hay algunas que se puntúan sobre ciertas zonas de la mesa. Las misiones de mesa control, pues todas las conocemos, la rompelínea, la recon, que es tener unidades en los cuatro puntos de la mesa. Han hecho un poquito como en ITC, que es si tienes una unidad por cada cuadrante puntúas tanto, pero si tienes dos puntúas tanto, y han limitado a 15 puntos cada secundaria, de tal manera, y cada misión primaria o principal, de tal manera que al final, bueno, también generando un poquito de polémica, una partida de Warhammer 40.000 con el manual de misiones de novena va a tener un máximo de 100 puntos, ¿no? 90 de misiones y 10 puntos, pues si tienes todas las unidades de tu ejército pintadas tabletop. A mí me han encantado porque hay que leerlas muy bien y hay que jugarlas mucho, hay que entender muy bien tu ejército. O sea, están muy bien para casual, están muy bien para torneos chiquititos. Y bueno, habrá que ver las que saquen en el Chapter Approved, que ya dicen que va a llevar un manual particular para misiones de torneo. Pero las que vienen en el libro son muy divertidas y son muy y yo creo que están bastante equilibradas, la verdad. Me gustó mucho. Y luego, que hayan definido esa zona fantasma de al inicio de la ronda, pero antes de que el jugador mueva, o antes de que tires un dado o tal, con la fase de comando, pues está muy bien, porque es un poquito el ejemplo que venimos relatando desde el principio de la conversación sobre novena, que es: voy a ordenar todo para que no haya agujeros raros en el juego y que la gente se pueda aprovechar, ¿no? La distancia vertical de carga, las congas de las unidades y espacios vacíos incluso en los turnos de jugador. A mí me parece una decisión muy correcta porque, de nuevo, ordena cosas que estaban un poquito en el aire de octava edición. Sí, la verdad es que esa fase, digo, todos dicen que es igual a la de Sigmar. Yo desconozco completamente el Shop Sigmar, no me gusta y no lo he entrado. Pero creo que, como dice Vic, lejos de ordenar, creo que también facilita mucho para que alguien comience a aprender a jugar. ¿Qué es lo que normalmente pasaba como jugador de 40? Que tu estratagema la tenías que activar al inicio del movimiento y ya estás en la fase de disparo. Híjole, ¿qué crees? Ya no la pudiste porque eso era antes. Entonces, esto ya le da un orden para que si estás aprendiendo a jugar, ya sabes que en tu command phase o en la fase específica tienes que ejemplificar todo o tienes que empezar a organizar todo lo que vas a hacer durante las demás fases. Eso está muy padre, está fácil de entender, creo que le da un poquito más de coherencia que tú te organices la manera en cómo va a llevar tu partida y creo que también va a ser una de las fases más largas. Porque precisamente eso va a abrir pauta, bueno, voy a ver qué estratagema se activa aquí, bla, bla, bla, hacer esto, declarar ciertas habilidades, que va, por ejemplo, en los necrones, creo que ya van a hacer los protocolos de reanimación, va a ser en esa fase. Entonces, todo ese tipo de cosas está muy bien, te va a ayudar a estructurar tu juego, va a hacer que sea un poquito más rápido, pero va a ser como que la más tediosa, porque en lo que el oponente se encarga de aplicar o hacer todo lo que hará en todo el juego, pues nada más lo vas a estar viendo, ¿no? En el tema de misiones, aquí, bueno, ya creo que todo lo dijo Vic, yo nada más daría como que la opinión de que la impresión que me está dando es de que Games Workshop le hizo un literal copiadero a ITC, pero así a lo bestia, o sea, nada más fue así de, voy a copiar mi tarea y le voy a cambiar el nombre. Pues los compraron, como dijiste al principio, güey, llegaron y sí, compren exacto, ITC, güey. Sí, compren. Y eso también, por ejemplo, me preocupa. ¿Por qué? Porque creo que ya ahorita Games Workshop ya sabe que lo que está jalando de la comunidad es el competitivo en ITC, es la creación de un Battle Scribe, etc. Entonces yo creo que lo que va a hacer es, ya todo esto es mío, jálenlo para acá. Ya tengo las ideas, ya las apropié, ahora yo me voy a encargar de precisamente hacerlo competitivo. Ya lo hizo con las misiones generales que, como bien dice Vic, a lo mejor no son perfectas, pero son muy divertidas, son balanceadas, pero yo creo que con el de torneo, creo que las misiones ahí sí van a estar súper enfocadas más al tipo ITC, y ahora yo creo que lo que sigue es de que Game Workshop va a lo mejor a lanzar un ranking de, ¿sabes qué? En la app, puede ser, ve metiendo tus datos y a lo mejor va a salir un ranking de ganados, etcétera, torneos. No sabemos el alcance que pueda tener, pero creo que va por ahí. Se quiere adueñar del lado competitivo. Y yo a lo mejor si veo en un año, que digo, si no nos mata antes la pandemia a todos, grandes eventos como Adepticon, o sea, de, no, ya no es formato ITC, chavo, con permiso, ya ahora es formato Games Workshop. ¿Por qué? Porque ya está también definido y está también hecho y afinado por todos los grandes competidores a nivel mundial, que ya no, ya el ITC está como que de sobra, ya me lo apropié. Entonces, habrá que tener ojo en eso, porque si es eso, digo, qué mejor que quede en el juego la empresa que lo está haciendo, pero obviamente pues, también tiene ahí su lado oscuro, ¿no? Y otra cosa que también creo que es un cambio radical es lo que comentaba Vic, de algunas misiones que requieren hacer acciones. Ahora viendo, por ejemplo, lo que fueron unas reglas avanzadas que sacaron ahora de los necrones, ya por ejemplo también me doy cuenta que los códex van a estar enfocados a que las acciones no solamente van a ser en las misiones, sino también para la función de algunos ejércitos. Por ejemplo, ahora los cryptex tienen que generar una acción para poder echar a andar la maquinaria, que son los pilones necrones, para que puedan hacer deep strike o moverlos en la mesa, conforme a lo que tú quieras. Entonces, eso creo que ahora también va a venir en cada códex. Cada, digamos, raza va a tener como que ciertas habilidades que solo se van a poder generar mediante acciones. Y también no dudo que, al igual que, no sé si lo hemos visto, por ejemplo, en las tarjetas de objetivos, que a lo mejor te decía, si haces tres poderes psíquicos, ganas un punto de victoria. A lo mejor ahora ya también va a ser de, genera una acción conforme a lo que hiciste, a lo mejor en lo que dicta la misión, pero si también haces una acción que active ciertas cosas en tu ejército, bueno, también te puede llevar a ganar un punto de mando o un punto de scoring. Está bien interesante eso. Creo que apenas vamos a meter ahí el dedo en la piscina, porque creo que por ahí se van a desarrollar buenas mecánicas del juego y va para allá. Entonces, tenemos buenas misiones, tenemos buenos objetivos, y ahora sí ya no se trata de matar, ¿no? Se trata como de, si no seleccionas bien tus objetivos secundarios, pues te puede costar la partida. Lo cual a veces eso era como que mucha gente no le gustaba de Elite C, ¿no? Porque era de, ay, es que escogí mal. Pues sí, pero pues eso es parte del saber jugar, ¿no? Efectivamente. Entonces, no sé qué tan bueno sea para nuevamente los principiantes, porque sí puede llegar el punto de que lo que decíamos, a lo mejor a veces ITC no era para todos, era frustrante para los que querían empezar en un tema competitivo, pero siéndolo ya ahora parte del juego general, no sé qué tan frustrante vaya a ser de que, ah, jugué la primera misión, elegí mal, siempre pierdo, es que mi ejército está feo. Y si le sumas, que todavía los marines, volvemos a la lloradera de marines, si le sumas a un jugador experimentado que juegue marines, pues obviamente también vas a tener una balanza ahí todavía un poquito más inclinada en decir, bueno, pues no solamente sabe jugar muy bien, su ejército está muy, muy, con muchas posibilidades, si está medio roto, pues obviamente eso puede ahuyentar un poco a la gente, ¿no? Porque dada la complejidad, digo, ya se vuelve un juego más completo, más nutrido, y eso a lo mejor quita un poco a que la gente se anime a jugarlo, ¿no? Porque es de, ay, no, es como el Infinity, no toda la gente le gusta Infinity por las capas reglas que tiene. Lo mismo puede pasar con 40 horas con las misiones y con todo lo que ya sumamos de novena. Además de que es un juego todavía que no es de skirmish y es todavía mucho más caro. Entonces, no sé cómo vaya a progresar esto para futuras futuros jugadores. Pero bueno, ya lo veremos en el futuro. Yo estoy empezando a confiar mucho en Crusade, ¿eh? La verdad, sí. yo estoy empezando a confiar. Y yo sigo manteniendo que Kill Team lo van a mantener. Como a lo mejor girará en torno al juego especialista, pero yo confío mucho en Crusade y que puede ser un buen inicio de puede ser una buena mecánica de aprendizaje, incluso para las misiones secundarias en partidas, las acciones, porque me suena muy rolero, me suena muy interesante jugar una partida Crusade con una acción predeterminada y con un trasfondo. Llegas a un sitio, tienes que defenderlo, entonces tienes que levantar la bandera para que después no sé qué. Te cuentan esa historia con poquitos puntos y pocas unidades y ya te están metiendo en esa forma de pensar en el juego más allá del matar. Pero claro, hasta que no lo tengamos no lo vamos a poder saber. Sí, yo estoy de acuerdo con ello. Yo creo que la parte de lo que está tirándole Games Workshop por un lado con la gente nueva, no es que se metan directamente al match play, a lo que es la parte competitiva, sino más bien, como dice Vic, con la parte de Crusade y todo esto, y el mismo Kill Team, ¿no? Pero ya hablando de 40K, yo creo que por ahí va la cosa más bien de empezar con Crusade, y ya, si bueno, si te gusta la parte de estar en el juego competitivo, a lo mejor ya de ahí puedes saltar, una vez que ya hayas, pues te hayas empapado más en las reglas y en todo. Eso por un lado. Por otro lado, hablando de lo que es la parte de las misiones y todo esto que estamos platicando, yo creo que lo que dices tú, Necro, es verdad. Yo creo que Games Workshop ya vio las cosas y bueno, raro en ellos, se han robado todo lo ITC. Hombre, si ellos nunca se roban nada, ni de trasfondo, ni de unidades, ni de nada. Entonces, pues sí, yo creo que se robaron la parte de ITC y la están adaptando. Hay que ver qué tal les queda y como dices, ¿no? También yo creo que ya la parte de los próximos juegos pues va a ser así que sobre el formato de ellos, ¿no? Yo viéndolo un poco con la parte de novena, novena es un juego altamente competitivo que a nivel mundial, porque hay equipos literalmente de casi todos los países donde se juega, es un nivel muy, muy perro. De hecho, nosotros estamos muy abajo de ellos y estaba hablando de la gente que mejor juega. Pero vaya, viéndolo por ahí, es el a lo que voy con este comercial de novena es el ambiente competitivo a nivel internacional está muy, muy en boga en toda la parte de este tipo de juegos. Entonces, yo creo que Games Workshop por eso está tomando eso y le está dando ese enfoque de antes ser es que yo hago las cosas bonito y divertido y muy a la inglesa. Están enfocándose ahora muy a la manera gringa de no. competitivo, porque todo el mundo está tomando esto y vámonos para allá. Creo que es el enfoque que le están dando efectivamente. Nosotros aclarando, el Obi se refiere a novena, a Ninth Age, el novena de Fantasy, porque a lo mejor muchos dicen, ¿cómo que ya hay equipos de novenas y apenas va a salir? Oh, sí, perdón. Tienes toda la razón. Sí, es novena Ninth Age de lo que era antes Fantasy, que efectivamente es el sucesor espiritual de Fantasy. Pues sí, es tiene aspectos muy interesantes, es muy, muy cierto esto que dicen. Creo que tiene todo el sentido como negocio que Games Workshop diga, oye, están... Mucha gente, a lo mejor no como negocio lo hacen los de ITC y todo. Bueno, en algún momento sí se vuelve redituable. Pero que gente ajena a la empresa está generando contenidos, está generando modos de juego, está generando herramientas, está haciendo muchas cosas que pues ellos están diciendo, oye, ahí se nos está yendo una lana, ¿no? O sea, eso lo podemos capitalizar y pues es lo que están haciendo definitivamente. Vamos a ver... Creo que todo el punto está, como mencionaban, en que también lo ejecutan, ¿no? El que esté bien hecho, el que estén haciendo buenas reglas para el competitivo, que me llama la atención que precisamente uno de los libros que va a salir del chapter está pensado en eso, pues vamos a ver qué tal sale, ¿no? Ya no es nada más, pues ahí hay unas misiones, a ver si las quieren tomar, ¿no? Sino que son varios aspectos. Y bueno, entonces ya redondeando lo de la fase de comando, pues ya se mencionó todo, que tiene, ahí es donde se van a resolver varios efectos donde se van a recuperar, bueno, a ganar punto de mando, donde se va a escorear y demás. Ahora me surge una duda, ¿creen que haya formas de adicionales de ganar puntos de mando, además del punto de mando genérico, así como en Kill Team, si vive tu comandante, te puedes llevar otro y así? Yo creo que sí. Yo creo que lo veremos más adelante, y yo creo que también va a ser algo como que se les va a salir de control. Porque, como lo mencionaba Obi al principio, ¿no? Va a ser la excepción de la regla en este códex, y ahora ya va a salir en todos los códex, y ahora ya el aumento de puntos de mando ya va a ser mucho mayor. Pero creo que eso también va a venir de acuerdo a qué tan... Digo, ahorita ya nos van a dar 12 puntos de mando de inicio, ¿no? Vamos a ver cómo lo van a manejar. A lo mejor las estratagemas ya van a ser ahora más caras, porque yo creo que también van a balancear eso. Si las estratagemas ahora son caras, a lo mejor tu demanda de puntos de mando va a ser mayor. Y eso creo que también es como que un punto delicado, porque nadie estaba acostumbrado a tener tantos puntos de mando de forma general. Por ejemplo, custodios tenían a lo mucho nada más los 6, 7, así cuando mucho, y se gastaban 2 y ya les quedaban poquitos. Entonces, el hecho de que ahorita comiencen todos con un cierto número fijo, va a incrementar la demanda de puntos de mando, todos van a querer empezar a hacer varias cosas, y ahí es cuando precisamente va a venir el ofrecimiento de Games Workshop de, bueno, quieres más puntos de mando, debes de cumplir estas circunstancias. Creo que sí va a venir, creo que se les puede venir un poquito de control, se les puede salir de las manos, pero digo, ya lo veremos en el mediano plazo. Sí, por ejemplo, actualmente, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que ahorita los códex de octava están funcionando para novena, y mientras no salgan, pues el mismo códex que tienes es el mismo códex que vas a usar, y en muchos de estos códex hay muchas maneras de que tú, maneras y habilidades de algunos personajes, de algunas unidades, que de alguna manera puedes obtener con ciertas habilidades, etcétera, puntos de comando, y eso no se ha quitado. Entonces es lo que decimos, la excepción que viene en el códex, ¿no? En este caso están aplicando tal cual. Desde octava a novena están aplicando los mismos códex y están aplicando las mismas maneras de poder estar ganando ahorita estos puntos de comando. Vamos a ver qué tal, pero es una perspectiva interesante, definitivamente. Y a ver, pasemos fase de movimiento. Aquí hay unos cambios interesantes con lo del uso de las reservas. Ya no es nada más el hecho de decir, bueno, tengo esta unidad que se va a quedar en reserva, bueno, por Manta Strike para Tau, por Deep Strike, de alguna otra forma. Ya sabemos que muchas unidades venían con ese atributo, pero ahora además unidades que no cuentan con ese atributo, que no tienen esa habilidad de quedarse en reserva, podemos reservar unidades para sacarlas después en el juego pagando puntos de mando precisamente. Entonces esto creo que le da un aspecto también atractivo. A mí me resultó llamativo, lejos de aquella que te dice que puedes bajar unidades a una pulgada de tu lado del borde, que dices, bueno, esa va a ser muy rara, pero sí el hecho de que puedas flanquear y puedas meter cualquier cosa ya flanquear, pues da unas posibilidades interesantes, ¿no? Sí. Yo aquí, por ejemplo, bueno, en mi punto de vista, yo creo que difiere un poco de lo que te puedo ofrecer. Creo que la mayoría no lo va a usar, porque al menos, por ejemplo, lo que vi es de que la cantidad de command points los pagas de acuerdo al power level de tu unidad. Recordemos que el power level ya es un punto que es lo más alto de lo que puede contar la unidad. Entonces, hice algunos, con la información que salió, hice algunos ejercicios. Si, por ejemplo, quisieras meter algo medio pesado o que realmente te valga la pena, te va a salir muy caro en command points. Te va a salir hasta 5 o 6 command points. Entonces, es así como que de, ay, híjole, yo creo que mejor no lo meto. ¿Por qué? Porque creo que la recompensa a lo mejor no va a ser tan buena con lo que vas a pagar. ¿Y a qué me refiero con que no es tan buena? De lo que habíamos dicho a lo mejor inicialmente, ¿no? De lo de la restricción de las 9 pulgadas cuando llegas de una reserva. Eso se sigue manteniendo. Hoy en día ya hay muchas formas de despliegues, y si sumas también que el área de la mesa se ha reducido, obviamente es más fácil poder proteger tus flancos, poder proteger tu zona de despliegue y precisamente hacer que no se te pueda acercar nadie a 9 pulgadas. Digo, ya es como que ya todos lo tenemos bien medido. Y tú vas a pagar hasta 5 command points por eso, que casi es el 50% de lo que te dan inicialmente, y no vas a poder hacerlo ni en primer turno, lo vas a tener que hacer hasta el segundo turno, y posiblemente ni siquiera lo vayas a hacer del lado de la zona enemiga, porque está restringido. Tiene que ser fuera de la zona de despliegue, a 9 pulgadas de los enemigos, y va a efectos prácticos, es como si hubieras iniciado prácticamente desplegado, ¿no? Digo, con la protección de que no te lo mataron a tiro. Pero fuera de eso, no sé qué tan buena idea vaya a ser. Yo lo que he visto, los ejercicios mentales que me he aventado, no lo veo tan viable. Pero pues vayamos a ver a nivel juegos si hay alguien que se aventure a hacerlo y que le dé buenos resultados, ¿no? Oye, además, ¿qué unidad has hecho el cálculo? Perdón, Vic, ¿qué unidad ha sido, sí, por ejemplo, la que has hecho el cálculo para darnos un ejemplo? O sea, para tenernos un... Por ejemplo, había pensado en una unidad de, por ejemplo, un Land Raider con una unidad de devastadores, por ejemplo. O el volador de los Space Wolves con Wolfens adentro. O sea, unidades que realmente sabes que son muy buenas y que te va a literalmente borrar a una unidad en cuanto entre, pero sí, el costo es muy alto. Por ejemplo, los centuriones, en el lado de Marines, los power levels de una unidad de centuriones es muy alto. Agresors también. O sea, sí lo he hecho así como que con varias unidades que le puedes sacar mucho provecho, pero igual, a lo mejor háganlo ustedes, ahorita con los power levels, visualicen qué unidad les gustaría meter de reserva para que flanquee y haga daño a un enemigo, y se van a dar cuenta que los command points que van a pagar a lo mejor no necesariamente son tan buenos. Digo, en el caso del Dark no es como que tan viable, porque tienen mucha movilidad. Entonces estás hablando que en tu turno te puedes posicionar realmente muy bien y poder atacar de un lado a un enemigo. Pero, por ejemplo, ejércitos que tienen movilidad reducida, como, digamos, Necrones, ahí no te va a beneficiar tanto, ¿no? Entonces, ahí mejor recurres a cosas como una teletransportación, como un velo de la oscuridad o cosas por el estilo, pero sí, meterlo así en reserva no es tan atractivo ahorita. Digo, si hacen un ajuste de power level, que lo dudo, siempre el power level es lo máximo que vas a pagar por esa unidad, pero fuera de eso no le veo así como que mucho beneficio. Pero de igual, háganlo, a ver qué les resulta. No, pero, Necro, pero hay un tema muchísimo más severo a la hora de elegir las unidades. Tienes que hacerlo antes del deploy. No lo puedes hacer durante el deploy. Entonces, todavía pierde más el uso. Bueno, a menos que tengas unidades clarísimo, que te conviene mantenerlas fuera de la mesa. Porque lo bonito de las reservas estratégicas es que durante el deploy, viendo la... Que ahora si queréis podemos comentar otra cosa. Bueno, no sé cómo lo tendrá. Va muy en línea... no sé cómo lo tendrá el enfermo, pero va muy en línea en cómo se tiene que desplegar ahora, porque volvemos otra vez al inicio de octava. Estás obligado a declarar las unidades, no a declararlas porque las tienes que dejar en secreto, pero tienes que apuntar y dejar escrito qué unidades van a entrar en reserva antes de hacer el deploy. Y yo creo que lo más efectivo de dejar unidades en reserva era ir viendo un poco la colocación del enemigo, o ver el enemigo y el tipo de mesa o como fuera, decir, bueno, pues me va a interesar, no me va a interesar, o durante el deploy pues decidía, bueno, pues esta se va a quedar en reserva, esta no, ahora no, ahora no lo puedes hacer durante el deploy, tiene que ser antes. Sí, correcto, y es lo que te decía, o sea, yo le veo como que mucho más contra, pero también a lo mejor un tema es de que yo lo veo de forma ofensiva. Si lo ves de forma defensiva, como dices, puede ser que el enfoque te cambie, ¿no? Metes una unidad de tropas para que de forma defensiva pueda llegar en un objetivo que a lo mejor ya dejaste atrás. Eso pudiera ser y pudiera ahí valer la pena porque nos tancaron command points. Pero visualmente en ofensivo, como voy a flanquear y voy a atacar, ahí sí lo veo como que un poco muy, muy, muy complicado de usar. Sí, bueno, además, a ver, hablando de ejércitos completamente ofensivos desde el turno 1, pues tienes, a ver, las armaduras Invictor, ¿qué más te da? Si las puedes colocar en mesa donde te dé la gana y mueven muy bien, me refiero a Marines. Y hay el culto y en Steeler, pues tampoco merece mucho la pena dejar unidades en reserva estratégica. Hay bastantes facciones que funcionan muy bien en turno 1 y no es necesario, pero claro, es que no es lo mismo pensar en un R4 negro que en un R3, digo, con un Townes 4 que en un Townes 3, que los pobres Eldari vivimos un poquito escondidos detrás de los muros hasta que nos dejáis morderos el cuello. Entonces, dejar alguna unidad escondidita, aguantar el primer turno parapetado detrás de la escenografía y poder salir en el turno 2 o el turno 3 en cualquier punto de la mesa menos en la zona de despliegue del enemigo. Está interesante y de hecho es una cosa que siempre existió en Warhammer 40.000, que se quitó en octava. O sea, las reservas estratégicas no son ninguna novedad. Lo que era novedad era que tuvieran algunas unidades la regla del Deep Strike. Las reservas estratégicas siempre habían estado. Y de hecho era una jodienda. Porque, a ver, hablando de armas Blast, y esto tiene que ver mucho ahora con las unidades de despliegue rápido estas, hablando, yo soy de los que prefiere armas Blast. Porque mis dados, por lo general, no pasan del 2. Entonces, como mis dados no pasan del 2, a mí las armas Blast me vienen fenomenal. Porque sé que a una unidad de 6 siempre la voy a disparar con 3. No se me va a quedar en el 2 o en el 1, claro. Porque yo soy malísimo con los dados. Pero las unidades estratégicas salían, si no recuerdo mal, tú dejabas unidades en reserva y salían al 4 en el turno 2, al 3 en el turno 3 y al 2 en el turno 4. Yo no sé si os acordáis de eso, pero era algo así. Sí, sí me acuerdo. Y sí, ahora salen gastando command points. Y es efectivo. Puede ser un coste alto, sí, pero salen en el momento en el que tú quieres, por donde tú quieres. Si tienes un poquito de paciencia. Y combinado con la posibilidad de mantener a tus unidades escondiditas, no se me hace para nada una aportación mala. Se me hace una aportación positiva. Sí, bueno, yo creo que Negro lo ha definido muy bien. Tienes que usarla muy bien y tienes que saber dónde usarla y entonces puede ser muy efectiva. Sí, es que precisamente como mencionábamos con lo de los penalizadores, por ejemplo, y eso, pues a lo mejor puede tener ciertas dedicatorias. Ahorita que Negro dijo, a ver, hay que hacer el ejercicio, me puse a buscar rápido justamente a Magnus, que muchos dicen, pues Magnus no sirve o no lo meten porque te lo cosen a tíos a la primera, ¿no? Y Magnus te costaría 3 puntos de mando dejarlo en reserva y a lo mejor ahí le puedes completar con alguna cháchara que te alcance. Pero pues ya decir, por lo menos el primer turno sé que no le va a pasar nada a Magnus. Y entra al segundo turno, al tercer turno y directamente hacer poderes psíquicos, creo que ese ya puede ser interesante, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que Magnus puede entrar como Supreme Commander Detachment, como tu señor de la guerra, aunque eso perjudica un poquito al amigo Ahriman, pero te regala los command points del batallón o de lo que vayas a meter. Entonces, prácticamente, Magnus, esos 3 command points de Magnus te salen gratis. Lo cual lo hace atractivo, definitivamente. Muy, muy atractivo. Por eso, o sea, depende, o sea, yo creo que el beneficio de la reservas estratégicas está en saber usarlas muy bien. Yo, por ejemplo, ayer jugando con Alberto, la verdad sí me pensé, dije, este me va a coser a tiros en el primer turno. Me cosió a tiros en el primer turno. Me voló 4 vehículos, si no recuerdo mal. Él tiró maravillosamente y yo, pues, lo que acabo de decir, mis 12, mis 13, seis dados a salvar, a 5 o 6, no salvaba ni uno y cosas así. Me voló 4 vehículos. Me lo pensé mucho, pero dije, mira, no lo voy a hacer porque ya vamos a jugar tarde y va a ser revisarme un poquito las reglas, elegir qué unidades y demás. Y además las tengo que declarar al principio. Me di un poco de flojera y no lo hice. Pero sí, la verdad sí se me hace interesante. Sí se me hace un aporte estratégico bueno. ¿Lo va a usar todo el mundo, como dice Necro? Creo que no. ¿Va a haber gente que lo sabe usar muy bien y te va a dar varios sustos? Seguro que sí. Es que en términos generales, creo que ya es algo que se ha mencionado. Creo que Novena, si bien a lo mejor algunas cosas complican, como decía Necro, para nuevos jugadores, pero también para un jugador colmilludo, le permite hacer varias cosas que en octava ya estaban limitadas y que tenías que ceñirte a ciertas reglas del meta, digamos, porque si hacías esto ya sabías que te lo iban a counterear así, o sea, ya había muchos counters, muchas formas de anular ciertas estrategias que ahorita ya un jugador de los curtidos, de los que ya tienen tiempo, va a poder explotar distintas posibilidades, ¿no? Lo mismo que decías con el despliegue, lo mismo de varias cosas. Pues creo que sobre todo es pensando en que jugadores veteranos puedan aprovechar cosas nuevas, ¿no? O retomar a lo mejor algunos aspectos que venían de otras ediciones. Exacto, darle un poquito de vida, por así decirlo, nueva al juego. Digo, para que sea una cosa un poco más interesante y que no sea lo mismo que, por ejemplo, los que venimos de segunda a tercera, pues que ya es así de ya van 6 ediciones con lo mismo, pues no, ha ido mejorando. Y bueno, esta creo que tiene cosas muy interesantes que tiene... Como tú mencionas, un enfoque diferente para la gente que ya lleva un buen rato en el juego, el cual dice, ah, mira, esta posibilidad o este tipo de cosa que podemos hacer, si la haces así y así asado, pues puede jalar, puede no jalar, puede a lo mejor jalar con ciertas limitaciones, o si hago esto, si a lo mejor dejo esta unidad en reserva, pues lo voy a tener en jaque porque no vas a ver a qué hora lo voy a meter o por dónde voy a meter esa unidad. Son cosas interesantes, ¿no? Que al final le puede dar una gama un poquito más amplia de experiencia al juego como tal, ¿no? Sí, y de hecho, fíjate que, por ejemplo, ahorita que bueno que lo mencionamos a este punto, creo que, por ejemplo, hablando a lo mejor de la experiencia de lo de Vicky, de que le volaron sus vehículos en primer turno, creo que ahora el primer turno aquí en Novena es mucho más violento que en otras ediciones. En primera instancia, porque ya no se puede robar iniciativa. Al igual que, por ejemplo, en ITC, ya está prohibido poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, digo, por lo que he visto en algunos reportes de batalla, no sé cómo sean todas las misiones, normalmente todos despliegan, y cuando ya despliegas, y antes de empezar, ahora sí tiras un dado para ver quién empieza. Eso, sí, así es. Eso, por ejemplo, está muy, no sé si me termina de gustar, porque, como dice Vic, puedes tener tu ejército o tu táctica completamente ofensiva, o más o menos antes podías jugar a, ya sé que yo voy a ser el defensivo y tú el ofensivo o el defensivo, ya tienes ese rol asignado y ya haces tu deploy. Ahora ya no, ahora es, el deploy es a la viva México, y te puedo agarrar literal con los dedos en la puerta y pum, el primer turno te mataron. O sea, ¿por qué? Porque, como dice Vic, a lo mejor la reserva lo tienes que hacer antes del deploy. Pero ¿cómo vas a hacerlo si no sabes cómo va a deployar el enemigo? Entonces, ese tipo de cosas sí como que hacen que el juego todavía sea un poquito más violento. Y además de que quitaron la estratagema de que te daba el cover. Que te ponía todo tu ejército en cover. Eso, híjole, está medio complicado. Y sí veo, por ejemplo, que a lo mejor tú uses la escenografía para poner todo atrás, ser muy defensivo, que todo esté fuera de línea de tiro. ¿Qué crees? Te toca empezar. O sea, no sé si, por ejemplo, todavía puedas decidir no empiezo, empiezas tú. Pero ahí estás jugando que vas a ganar la tirada del dado. Entonces, sí está como que medio complicado. No lo veo tan táctico. No sé si me agrada. Porque sí es como que pues, un volado, es 50-50. O te matan en primer turno, o matas en primer turno. Y a veces eso no está tan padre porque cuando tiras inicialmente, como dice Vic, si eres el rey de los unos o de los doces, difícilmente te va a tocar ser el primero y poder tener una táctica realmente ofensiva. Entonces, no sé, habrá que ver eso porque a mí la verdad no me agrada del todo. Pero pues bueno, ya en la experiencia veremos si sí fue bueno o fue malo. Sí, en general a mí me pasa igual. En general es un tema que no está gustando mucho. Porque además existen dos tiradas de dados. Existe la tirada de dados del atacante y defensor y luego está la tirada de quién empieza primero y quién empieza segundo, que es una coña. Pero bueno, han decidido hacerlo así. El juego, evidentemente, ha tenido un giro hacia términos más estratégicos. Así, a vuela pluma, el juego, en el juego han incrementado las necesidades estratégicas por la escenografía, por el tamaño de la mesa, por la forma de abordar las misiones, por la forma de desplegar, o sea, en general, todo apunta a un juego mucho más estratégico, mucho más pensado, mucho más elaborado. A mí personalmente me gusta, o sea, me porque novena va a suponer un reto. Creo que en octava aprendimos a jugar 40.000 de nuevo, aunque, bueno, mucha visión estratégica la podíamos llevar acumulada de años atrás, o no. Pero ahora con novena, el giro que está dando el juego es hacia un juego mucho más... donde los jugadores van a tener que pensar mucho más antes de actuar. Ejemplo clarísimo, la tirada de carga. O sea, en octava hacías tu tirada de carga a cargas múltiples y con que llegara la mínima, bueno, pues te posicionabas, te cargabas a la mínima y luego a través de diferentes mecánicas podías agarrar a esa segunda unidad que no habías cargado, la podías trabar en combate con el piling, con la consolidación y demás. En novena, como falle la tirada de carga en múltiples cargas, a la primera, a la más larga, se jodió porque ya no llegas ni a la primera. Entonces, va a suponer una serie de elementos nuevos a los que no estábamos acostumbrados, que nos va a hacer pensar en general en el juego. Y a mí, eso, sumado a la reducción de miniaturas que se supone que se va a hacer efectiva, con la subida en puntos, y la mesa más pequeña, y creo que lo publicamos el otro día en el grupo, hay más área de control de objetivos en la mesa en porcentaje, porque ha aumentado el área de control, porque ha disminuido la mesa, etcétera, etcétera. Pues parece que es un juego que está orientado más a pensar bien tus objetivos y a resolverlos que a dedicarte a matar. Y a mí eso a mí eso particularmente me gusta mucho. Otra cosa es que hay ciertos temas que no están, que creo que no están implementando bien, ¿no? La carga va a ser jodidísima. El primer turno, pues vosotros lo habéis dicho y yo lo corroboro. El primer turno, como te enfrentes a un ejército de disparo donde le vayan medianamente bien los dados al atacante y medianamente mal al defensor, te deshace el ejército. Entonces es muy difícil darle la vuelta. Y que se pueda robar la iniciativa o no, pues de una manera tan aleatoria, hace, como bien dice Necro, que te pienses el despliegue, porque no vas a poder ser ofensivo siempre, porque es un volado. Pero bueno, veremos a ver cómo se van desarrollando los sobre todo, yo lo sigo señalando, es un juego que ahora mismo está en pañales, que todos tenemos que agarrar con mimo, que tenemos que acostumbrarnos a jugar, pero que no vamos a hacer una lectura completa hasta que no tengamos el último códex. Pues sí, y bueno, ya te adelantaste un poco a uno de los otros temas que vamos a tratar, pero pues vaya, es interesante todo este panorama que se abre, que hace más estratégico el juego, como bien dices. Creo que es algo que a mí en lo personal me agrada. No me gusta que sea nada más jugar a matar. Vamos a ver qué es lo que nos sale al final. Pero bueno, ahora, no sé si hay algo más que crean que se tiene que mencionar de la fase de movimiento. Bueno, la coherencia, ¿no? Eso te voy a decir, la coherencia también queda en esto, ¿no? Adiós, adiós, Congas. Bueno, adiós, Congas de 10. bienvenidas congas de 5. Porque las unidades de 10 miniaturas, bien colocadas al 3 bolillo, van a poder seguir manteniendo cierta distancia. Pero vamos, esos árboles del caos con los nurgletes desde la base del árbol hasta la última esquina de la mesa, ya no lo vamos a ver. Orcos expandiendo toda la mesa tampoco, cultistas tampoco, astramilitarum tampoco. Y en relación con las armas Blast, parece que quieren que juguemos unidades más chiquitas en vez de unidades muy grandes. La regla de coherencia ahora dice que a partir de la sexta unidad de la sexta miniatura en una unidad, las miniaturas tienen que guardar entre sí una coherencia de 2 pulgadas en horizontal y 5 en vertical con hasta 2 miniaturas de la propia unidad. Con lo cual, tienes que agruparlas. El resumen es que tienes que llevarlas agrupaditas si es que se te ocurre llevar 6 miniaturas en una unidad. No sé qué decir, la verdad, sobre... Hombre, está bien porque limitan una serie de cosas, pero con las otras reglas parece que pidieran que juegues unidades más pequeñas. Es lo que he dicho antes sobre a propósito de la regla Blast. Hacer que un jugador se limite por la propia definición del juego, por algo que esté escrito, que sea contraproducente para meter unidades más grandes cuando él es lo que le beneficia, sin necesidad de caer en congas y demás, sino que el juego se hace más eficiente con esas unidades, no me parece bien. Pero limitar otros abusos que se hacían, desafortunadamente, pues me parece muy bien, la verdad. Sí, era lo que decíamos, ¿no? Por uno pagan todos. Y creo que aquí, como dices, el problema es, si yo nada más tengo tiránidos u orcos, híjole, ya pensármelo, cómo los voy a posicionar, ya está jodido, porque no solo el Blast me va a hacer daño, sino porque ya con que me hagan unas 6 bajas y pues mi coherencia no la pensé bien o no pensé bien mi deploy, se me van a ir unidades, porque ya no... Y ojo, que no es un tema de moral, es un tema de no estás unido a... Entonces, pum, se te fue tu unidad. Dice, pero ¿cómo? Pero si me mataste 5... Pues, mano, no desplegaste bien. Entonces, eso creo que no ayuda a muchos ejércitos, o a lo mejor se va a mitigar después, ¿no? En nuevos códex, pero de aquí a que pase eso, van a tardar año y medio... Y pues sí, como que muchos jugadores van a tirar mucho rant, porque volvemos al punto, unidades de 5 minis es lo ideal, no solo para Blast, sino para incluso coherencia de y hasta moral incluso. Entonces, pues nuevamente, Marines vuelven a ser los reyes completamente del juego, pero ahora de forma más descarada. No sé qué tanto les vaya a parecer tan atractivo eso a la mayor parte de... Si de por sí los jugadores de Xenos normalmente son los que más... lloran o lloramos en este ejemplo, pues ahora va a estar peor, ¿no? Entonces, no sé, digo, habrá que ver cómo se hace, pero hoy en día también sí, a mí no me agrada del todo por precisamente ejércitos que son numerosos, ¿no? Por ejemplo, Necrones, que usan normalmente unidades de 20 guerreros. Pero bueno, ya veremos eso, y sí, como que te va a hacer que tengas... que seas un poquito más rápido a aprender a jugar, porque volvemos al punto, un despliegue pensado en octava te puede costar tu unidad. No, y es un hecho que ya no podemos hacer despliegues pensados en octava por esta regla de la coherencia, ¿no? Definitivamente es una cosa que no, que cambia muchas cosas, que mejora algunas en el sentido de impedir algunos abusos, pero también lo hace un poco más complicado, como bien dices, para la parte de los de otros ejércitos que tienen unidades pues muy numerosas, ¿no? De la parte del Blast, no lo sé, hablando de las unidades, ¿no? Del número, por lo siguiente, yo me acuerdo en tercera, cuando eran todavía las plantillas literales, la grandota de Blast y la chiquita de Blast, una plantilla grandota de Blast bien puesta, se podía llevar, no sé, se podía llevar un buen de tus miniaturas, pues básicamente peor que como está ahorita. Y de todas maneras jugábamos tiránidos, ¿no? Entonces, no creo que vaya a aplicarle tanto ese problema, pero lo que sí es un hecho que, hablando de la parte de la coherencia, vas a tener que tener un poco mejor de planeación de cómo los pones, de cómo los vas moviendo, para que, aunque te den los plantillazos, pues no te vayan a bajar aparte unidades por la parte de la coherencia, ¿no? Eso sí es una cosa que hay que pensar un poquito. Claro, pero por ejemplo aquí se complica porque, como dices, sí, sí debes de ser cuidadoso en jugar tu unidad y de mover bien, pero por ejemplo demonios, tiránidos, orcos, estás hablando de mover 30 minis, es así de, y tener cuidado en cómo las vas a posicionar, a veces también puede hacer un poco más lento el juego. Digo, tengo un amigo con el que jugamos, no voy a decir su nombre, pero es un tal Javier N, él para jugar, de verdad, sí, no, perdón, creo que fue muy obvio. Vamos a ponerle como J Naranjo. Él para jugar usa literal a veces hasta escalímetro y es así de, no, es que lo voy a mover aquí. Y eso, imagínate, multiplícalo por hordas. Es así de, güey, ya nos tardamos un turno, nos tardamos 3 horas en un turno, pero ya me moví. Ah, no, pues gracias, amigo. Entonces, todavía tener más cuidado en ello te va a demorar también un poco más de tiempo y eso hace que ya no quieras jugar así de, ¿no? A mí, por ejemplo, ya me da mucha flojera jugar hordas. Tengo mis tiránidos y no los he usado porque no solo es el tema de transporte, es despliega 40 gantes y es muévelos, acomódalo, y ahora todavía que debes de cuidar más ese aspecto, entonces no sé qué tan bueno sea a nivel agilidad de juego. No, es un hecho que a nivel agilidad de juego sí le estás partiendo la cara al juego, ¿no? Porque sí es, como dices tú, o llevas unidades chiquitas o el juego se va a alentar y es un hecho que se va a alentar. Ahora, que creo que también esa es una de las finalidades de que la regla de Blast sea tan agresiva con hordas, ¿no? Que tengas menos modelos que mover. Y lo que hicieron un poco con Apocalypse, ¿no? Salvando la distancia, hacerlo más rápido y todo, hacerlo más dinámico. Si se muere todo ya en el segundo turno ya no tienes nada, ¡pum! Ya se acabó. El que sigue, como que es la parte que están tratando de hacer también, creo yo, ¿no? O así lo siento, con un par de las reglas que están ahorita viendo para novenas, hacer que todo se muera más rápido para que el juego en sí sea más rápido. Es que menos miniaturas y más más movimiento, ¿no? Precisamente, a final de cuentas. O sea, mucho está apuntando a eso. Exacto. Aquí, de hecho, lo que iba a preguntar, Vic, según recuerdo, es el juego que tuvieron fueron 2 horas y pico, ¿no? Me parece, a 2,000 puntos. Efectivamente, fue bastante rápido. El tema de, y nos equivocamos en algunas cosas, revisamos, pero el juego efectivo fueron como 2 horas y pico, creo que llegamos a terminar los cinco turnos que pide el reglamento, y no se me hizo pesado, ¿eh? Al contrario, se me hizo bastante ágil. No. Oye, 2 horas, güey. ¿Sí? ¿Y a cuántos puntos jugaron? 1,750. Oye, eso es una cosa irreal, güey. 5 turnos en 2 horas, eso sí es súper rápido. Está cabroncísimo, sí. De rápido, bueno, para los estándares. Teniendo en cuenta que un Ravager, un Raider, un avión, que chupan como el 40% del fuego principal de mi ejército, se fue en el primer turno. Eso ya hizo que el tiempo se redujera bastante. Pero él siguió disparando con bastante efectividad, hubo combates desde el turno 1. Eso, para la gente que diga que van a ser combates más complicados, pero la reducción de mesa se nota muchísimo. Y con unos bichos que despliegan donde le salen de los huevos, de verdad tienes combates en las primeras instancias del juego volando. Y como no hay Overwatch encima, o a lo mejor te cargan a unidades que no interesa tanto que les hagan Overwatch, se aligera mucho. Es que se aligera mucho, de verdad. O sea, el juego se hace bastante más ágil en general. Y tiene el inconveniente, como venimos señalando, que se ha enriquecido con una serie de reglas de las que hay que estar muy pendientes, pero que no son reglas que vayan a retrasar el juego en la mayoría de los casos. Pues eso a mí me parece bien. En términos generales, yo creo que sí son cosas buenas. Yo ya lo había dicho desde el principio, un juego más rápido a mí sí se me hace algo atractivo, sí se agradece, porque pues, optimizas el tiempo que puedes dedicarle a esto en tener más partidas. Si bien sí tienen, se ha mencionado mucho ahorita, hay que pensarlo mucho mejor, hay que hacer tus listas mucho mejor, y hay que tener en cuenta muchos otros aspectos. Creo que a la larga, desde mi punto de vista al menos, va a ser algo que se agradece, ¿no? Pero veremos, como dices, con el tiempo. Pasando fase psíquica, creo que ahí no hay cambios, ¿no? La fase psíquica sigue tal cual, me parece. Solo uno, no puedes tener fase psíquica si has hecho fallback, si has hecho fallback. Sí. Sí, también exactamente que no, si retrocedes, no hay, así como no se puede disparar, tampoco se puede hacer poderes psíquicos, lo cual, pues bueno, si te traban un psíquico en combate, dalo por perdido, a menos de que sea uno muy bueno combatiendo, pero no podrá ser no vas a poder tirar poderes psíquicos retrocediendo, ¿no? Pero fuera de eso, pues creo que toda la dinámica de la fase se mantiene. Aunque sigue creo igual. Que había leído por ahí algo de que si no tienes psíquicos, no hay fase psíquica, ¿no? Si no tienes... Yo no lo he leído, pero... Sí, no, yo tampoco, ¿eh? No me suena. Déjenme buscar a ver si ahorita lo encuentro. Lo que pasa es que me parece... me parece... un poco, bueno, claro, fase psíquica propia, me parece lógico. Exacto. Lo que sí puedes tener es en la fase psíquica del contrario, algo que pueda negar a la bruja para anular un poder psíquico. Pero sí. No lo he leído, la verdad. Déjenme ver si lo encuentro, porque eso sí, algún wording me llamó la atención. Yo lo estoy leyendo ahorita, y sí, de hecho, le atiné al párrafo, no es que lo haya leído tan rápido, pero sí dice, para manifestar el poder psíquico, bueno, bla, bla, bla. Pero dice, el jugador oponente puede entonces seleccionar una de sus unidades psíquicas que esté dentro de 24 pulgadas de la unidad psíquica que está intentando manifestar el poder e intentar negar ese poder antes de que los efectos sean resueltos, pasando una tirada de The Night of the Witch, ¿no? Entonces, tienes que tener un psíquico para hacer esto. O sea, si ya te mataron todos los psíquicos, pues no tienes básicamente... fase psíquica de defensa, por así decirlo. Sí, pero hay alguna miniatura que puede negar un poder psíquico sin ser psíquico. Así es, como las hermanas de batalla. Efectivamente. Claro, pero eso ya son reglas como que más de excepción. Más de códex. ¿No? Ajá, exacto. Pero la regla en sí, lo que te dice de la fase psíquica es que tú tienes que tener una unidad psíquica tuya para poder hacer el Deny the Witch a 24 pulgadas de quien lo está haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, excepto cosas así como las hermanas, pues no, o sea, los Tau, por ejemplo, se me viene a la mente, tú no tienes, fase psíquica de defensa en ese momento, ¿sí? O sea, no era como antes que se supone que había como que una especie de psique colectivo que te permitiría hacer el Deny the Witch, no me acuerdo si era en sexta o en la misma séptima, no me acuerdo bien. Pero aquí ya no. Aquí si no tienes psíquico, efectivamente. Sí, no, si no tienes un psíquico elegible, solo dice que se pueden resolver ciertos efectos. Me imagino que a lo mejor por algún oponente que diga en la fase psíquica de no sé qué, pero entonces si no, no hay fase psíquica tal cual, ¿no? Si no hay un psyker elegible, no hay fase psíquica. Lo cual, pues bueno, creo que tiene todo sentido y no hay algo que cambie mucho ahí. Y pasando entonces a los disparos, la fase del DACA. Aquí hay aspectos interesantes que bueno, ya hablamos, por ejemplo, de las Blast Weapons, que hay un cambio. Si bien no hay cambios en la mecánica tal cual, los disparos siguen siendo lo mismo, es tu habilidad con proyectiles y lograr el tirado y lo que sea. Hay por lo menos a mí uno que me llamó bastante la atención, yo creo que todos obviamente, es que cambia el sentido de las armas pesadas. Y dice, si hay una unidad que no... Bueno, una... Unidades que no sean infantería no tienen penalización. Solo infantería con armas pesadas van a tirar a menos uno. O sea, sé que cualquier vehículo, cualquier monstruoso, cualquier cosa por el estilo, ya no va a tener penalizaciones para mover y disparar armas pesadas. Yo eso me lo estoy saboreando porque pues, prácticamente todas las armas pesadas Tau están en vehículos o en los battlesuits grandes y eso va a ser una delicia. Porque ya me van a liberar un slot que utilizaba en el target lock para poderme mover y disparar. ¿Cómo ven este rollo? Sí, bastante brutal. Creo que todos los vehículos van a tener un muy buen punch. Y era algo que a veces limitaba, ¿no? O sea, no movías tu vehículo porque ibas a ese menos uno. Que digo, ya no es tan grave como antes que solo disparabas a seises. Pero aún el menos uno sí te dolía. Y más con el stack de los negativos. Entonces ahora, pues ya, no importa si el otro tiene un menos uno al disparo, pues te mueves. No puede ir más allá de menos uno y creo que es bastante aceptable en todo caso, ¿no? Y pues bueno, los vehículos pues sí tienen definitivamente, yo creo que esta es su edición, ¿no? No solamente ahora disparar trabados, sino el hecho de quitar el penalizador, pues sí los hace unas verdaderas bestias de disparo. Entonces creo que va a estar muy bueno y vamos a ver más mecanizados en mesa. Sí, la parte de los de vehículos que tengan, que sean transporte, ejemplo Land Raiders, ejemplo, etcétera, de toda la parte de, bueno, ahorita di por ejemplo Marine, ¿verdad? Pero en general, cosas que sean también transporte, digamos, el Scorpius, cosas que se puedan mover y que no, y que puedan poder efectuar su tiro o sus tiros de apoyo sin ninguna penalización, creo que también es una mejoría bastante buena para los vehículos y para la edición como tal. Yo creo que esta es la edición de los vehículos, ahora sí, de lo que van al menos de las 9 que contamos, ¿no? Pero de todas maneras ya estaban incluyendo en todos los vehículos nuevos que salían, ya estaban incluyendo en no penaliza armas pesadas aunque mueva. Así que creo que lo que han hecho es, bueno, venga, nos vamos a dejar de correcciones y de tal y vamos a unificar todos y lo ponemos como regla general y ya está. Pero estás hablando de nuevos vehículos que salieran. ¿Cuáles son los nuevos vehículos que salieran? Todo lo de marinos, güey, y salvo los bichos raros de los mecánicos, no han habido otros Claro. vehículos. Sí, pero habían reglas de esos vehículos que les permitían disparar sin penalización. Por eso, por lo menos No, no ya hay recuerdo, piso ¿sí? parejo. Sí, Sí, sí por que. ejemplo, de marines, no, solamente la estratagema que se llamaba Big Guns Never Tire, que le daba a un vehículo no tener la penalización. Y los Iron Hands, que los Iron Hands naturalmente, cuando estaba en doctrina devastadora, podían moverse sin penalización. Entonces, creo que eran los cinco, pero fuera de eso no recuerdo otro vehículo que ya dijera que se movían sin penalizador. No, no, no que yo recuerde. ¿Los del mecánicos? ¿El transporte no disparaba armas pesadas? No, bueno, ese sí, no conozco su perfil, No me evidentemente. acuerdo, no te lo Yo creo manejo. que sí, yo creo que ese ya me parece que le metieron armas pesadas pero hablo de memoria, de tal manera. Bueno, quién sabe, pero la ventaja es que ya para todo mundo Sí, va a de cualquiera existir de esa manera, exacto. posibilidad. Para todos existe esa regla ya, menos para infantería, porque no es solamente vehículos, es vehículos, monstruos, todos menos infantería. Exacto, lo cual pues para mí tiene todo el sentido del mundo. O sea, sí, si se va moviendo ahí aunque sea un fulano súper ponchado como un marín, pero va cargando un pinche autocannon, una cosa así, pues bueno, algo le ha de costar, ¿no? Porque entonces ahora sí ya sea algo parejo, que los vehículos, los monstruos, cosas por el estilo puedan moverse y disparar, creo que es un gran, gran, gran aliviane. No sé, ¿hay algo más que se me esté pasando de la fase de disparos? Los caracteres. Ah, buen punto. Los caracteres son targeteables a menos que tengan un vehículo o una unidad amiga a menos de 3 pulgadas. Pero una unidad amiga de más de tres miniaturas, ¿no? Sí, exacto. Sí, eso también a mí se me hizo muy, muy chido. Porque ya no hay eso de que, ah, aquí voy a poner este Psyker que está a 17 pulgadas, bueno, a 18 pulgadas. Pero tú no le puedes dar porque a 17 y media puse una sabandija, ¿no? Ahora sí es de que si el güey está ahí solito, pues te lo estás jugando. A mí, en lo personal, esa regla se me hizo muy buena. Y por ahí leía en alguno que decían, bueno, los snipers empiezan a perder un poco el sentido, porque ya es nada más que puedas cazar al personaje enemigo, incluso pues le quitas la pantalla que tenga ahí de alguna otra unidad y ya puedes también agarrar al personaje, ¿no? Ayer generó un poquito bueno, no generó, perdón. Ayer, como es normal, estás acostumbrado a llevar tus unidades de una manera y de repente te descuidas y dejas a un comandante sin protección. Y bueno, ya la verdad es que yo no tenía muchas unidades, estuve disparándole a uno de sus capitanes, le dejé bastante fastidiado, pero no lo maté. Pero se quedó atrás por la costumbre de colocar las unidades de una manera y no acordarse de esta nueva regla. Y te puede fastidiar, ¿eh? Porque en un turno donde tú pensabas hacer una burbujita, si colocas mal a tu Warlord, pues te lo pueden matar. Yo, por ejemplo, vi hace poco un reporte, bueno, no un reporte de batalla, de hecho fue Mini Wargaming está haciendo como pequeños clips de video de lo que cambió. Y hablaba precisamente de esto. El ejemplo eran un grupo de cinco tácticos y enfrente había un Librarian. Obviamente está a 3 pulgadas, pero está hasta el frente. Y más adelante había unos agresos que estaban atrás como de una escenografía, no eran visibles. Y había una unidad enemiga que estaba casi casi como a 8 pulgadas de la Librarian, ¿no? No veían a los agresores y explicaban que no podían dispararle al carácter, aunque estuviera prácticamente enfrente de ellos. ¿Por qué? porque el más cercano eran los agresores, que claro, no había línea de visión, eran los más cercanos, y aún así estaba a 3 pulgadas de una unidad de tácticos que estaba atrás. Y se cumplía perfectamente la regla y no podían dispararle. Entonces, oh, sí está muy chacal. Tienes que tener una unidad a 3 pulgadas. Claro, claro, claro. Pero aquí a lo que voy es, finalmente no importa si lo pones atrás, si lo pones de lado, si lo pones enfrente, a final de cuentas se cumple con el criterio de 3 pulgadas, y puede que más adelante haya una unidad, por ejemplo, de scouts o de esas unidades que te permiten desplegar fuera de tu zona de deploy, y pues ya el carácter puede estar así enfrente con una posición hiperheroica, no la vas a poder disparar, ¿no? Entonces... No, de hecho, eso está mal, ¿eh? Porque la regla lo que te dice es que, o sea, todo va bien, que las unidades tienen 3 modelos, pero te dice, a menos que el personaje, que la unidad del personaje sea ambas visible para el modelo que está disparando y sea la unidad enemiga más cercana al modelo que está disparando. Entonces, si está enfrente de la unidad de 3 monitos, sí te la pueden coser a tiro sin ningún problema, porque es la más cercana. Pero, sí, y visible, sí. Estoy de acuerdo, pero en este caso, digo, poniendo el ejemplo de los agresores, que eran los más cercanos y no necesariamente eran visibles, a ella se te apestó, no puedes disparar al carácter. Ajá, sí, es en ese caso. Sí. ¿Qué es lo que te decía? O sea, tú puedes meter tus unidades, de esas unidades que deployan fuera de tu zona, como por ejemplo Scouts, Invictors, etc., o por ejemplo Pathfinders en el caso de los Eldars, y puedes poner a tu, y fuera de línea de visión, ¿eh? Puedes poner a tu Warlord así enfrente, en posición heroica, nadie le va a poder disparar, porque primero tiene que eliminar a esos, a esos Eldars, a esos Scouts, y que si no están en línea de visión, pues bueno, ni modo, va a tener que ser, pues en melee o acercándose, no sé, pero no lo va a poder hacer target de disparo. Entonces ahí está bueno, pero tiene también ahí su truco. Digo, a lo mejor son de esas cosas que, como decías hace rato, pues igual va para el FAQ de día uno, ¿no? Porque sí está absurdo, pues, ¿no? Que digas, tiene que ser, está alrededor de una unidad que sea visible. ¿Quién sabe, no? Hombre, a mí me resulta normal el ejemplo. De lo que se trata es de no dejar a un carácter completamente solo, aprovechando el within de la mayoría de las auras, o la distancia mínima de los poderes psíquicos, independientemente de que la unidad cercana, la unidad más cercana, la tengas escondida y no sea visible. De lo que se trata, yo creo, es de darle un poco de sentido lógico al juego y llevar un carácter con un acompañamiento. Aunque hay ejércitos que hay listas que las va a tronar. Por ejemplo, las listas de los Death Jester Arlequines las va a tronar completamente, porque el Death Jester, siendo personaje que es buenísimo, con un arma que puede hacer muchísimo daño para las pocas cosas que tienen los Arlequines, este personaje pues ya va a ser muy difícil meterlo, porque o le metes un vehículo o le metes una troop, pero es que las troops son carísimas, entonces no te merece la pena, tienes que meterle un vehículo. O sea, es un personaje que lo bueno que tenía era que funcionaba muy bien tranquilamente solo, no daba auras a nadie, podía estar lejos de todo el mundo y más o menos agazapadito, pero ahora, pues al tener que llevarlo acompañado, pues va a ser muy difícil se verá, pero no se va a ver tan alegremente como antes. Y a mí hay que tener mucho cuidado. Sí, claro, ahora hay que tener mucho... El chiste de esto es que hay que tener mucho cuidado con los personajes, porque no pueden estar a la libre de Dios dando auras o dando beneficios completamente aislados en una burbuja de más de 3 pulgadas. Yo lo veo coherente, la verdad. De hecho, la regla se llama Lookout Zero, hace todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, es por algo, porque no le puedes disparar, porque se supone que los compadres con los que vas te están diciendo... Agáchese, señor, porque me lo cosen. O sea, claro. Sí, por eso a mí también me agrada, se me hace algo bueno. Como dice Necro, ¿no? Pues, o sea, habrá quien le pueda dar la vuelta de alguna forma, pero, pues vaya, no va a ser la norma, ¿no? O sea, va a haber, o sea, todo hay generalmente formas de darle la vuelta, pero por lo menos ya en términos generales creo que es un cambio favorable. Es decir, por lo menos a mí me agrada, se me hace se me hace bueno porque da ya otras posibilidades. Y entonces de disparos ya no hay más, ¿verdad? ¿O algo otro detalle interesante? Yo lo único que diría es, nada más hablando un poquito del Dead Jester, sin querer hacer mucho énfasis, yo creo que no tiene tanto problema porque su arma es de asalto. Entonces, al final del día, pues, si andas ahí atrás de una trupe o algo, no te impide nada que vayas moviéndote junto con la trupe. Y disparando no es heavy, entonces al final del día, a lo mejor va a ser un poquito el cambio nada más de que no lo vas a dejar por ahí como sniper, pero pues puede ser un sniper móvil sin ningún problema y no creo que no lo tiene tanto problema. Ya, bueno, lo más que tenía una regla, todos los Eldari tienen una regla muy buena, que es la de Fire and Pay, que te permite disparar y esconderte, y le daba mucha vida al Dead Jester, le daba mucha vida. Porque lo puedes. O sea, tú puedes. A ver, el problema de los arlequines es que tienen muy pocas unidades y son muy caros. Sí, claro. En una carga, tú te acercas. Las troops están para cargar, no están para otra cosa. Uh-huh. Entonces, prácticamente al Dead Jester lo estás poniendo a una distancia de unas 8 pulgadas. Se hace más complicado jugarlo. O sea, es mejor a efectos prácticos, es mejor tenerlo escondidito y gastarte un command point, no sé si es uno o dos, ¿no ves? Uno. Dispara y te escondes, dispara y te escondes, dispara y te escondes. Mueve, dispara y te escondes. Ya no lo vas a poder hacer. Eso sí, cambia, eso definitivamente sí cambia. Claro, sí, o sea, a ver, no va a ser no usable. O sea, va a cambiar la forma en la que lo vas a usar. A lo mejor ahora lo vas a tener que yo. Pero es que como las trupes son caras. Y yo no sé si hay algún personaje que esté en las mismas circunstancias, porque de los mismos arlequines, por ejemplo, el solitario, lo normal es que vaya con una troop. Ese sí, o sea, ese lo normal es que vaya en primera línea y cargue a lo que pueda, si no es en el primer turno, en el segundo como máximo, aprovechando el blitz ese que tiene y demás. No sé si hay algún personaje en el resto de facciones que vaya un poco en esta onda, porque por ejemplo de los ancient de los marines van siempre en bolita, no hace sentido. Los Foxbringers, no son los Foxbringers, el gasolinero y el otro de la Delgar también van más o menos juntos siempre a eso sí les puede hacer daño, fíjate, porque esos sí suelen ir solos también. Sí, o sea, a final de cuentas, pues son casos concretos, seguramente cada cual tendrá. Por ejemplo, a mí los comandantes, el Coldstar, que antes, bueno, a mí en lo personal no me afecta porque yo siempre lo aventaba solitario a ver qué salía, pero sí, por ejemplo, si jugabas bien esto distribuyendo tropas, el comandante se podía acercar más fácil sin que lo atacaran, ¿no? Pero bueno, como digo, son casos muy concretos, algunas muy en particular, pero en general la regla, pues, tiene un cierto sentido porque te obliga a jugar mejor, a no abusar de eso, pues, ¿no? O sea, si vas a tener un personaje que tiene un rol importante, pues vas a tenerlo que cuidar y no decir, pues aquí lo pongo al güey chingón, total, no le vas a poder disparar, ¿no? Entonces, creo que eso es favorable. Uh-huh. Y entonces, pasando a la fase de cargas y combate, pues bueno, Víctor ya mencionó que este es importante. Si tú declaras una carga a múltiples unidades, la tirada tiene que llegar a todas, porque si no, no cumples la carga, lo cual, pues lo mismo, se prestaba para decir, pues mira, nada más cargo a este güey de aquí y me voy a chacalear a los demás después, ¿no? Ahora sí tienes que hacer una carga mucho más pensada, yo creo, ¿no? Muchísimo más, muchísimo más. Si la cagas, pues se te queda la unidad vendida completamente, porque además no mueves. Exacto, entonces pues ya ahí las tendrás que hacer muy bien pensadas. No sé, estoy viendo, bueno, aquí hablan en el reglamento, está también lo de las intervenciones heroicas, que ahora sí todo está muy bien aclaradito, como mencionamos, con los bullets y demás. Pero, ¿qué otros cambios son considerables aquí? Pues yo creo que como cambio indirecto, bueno, a ver, el cambio fundamental es el orden de selección de unidades en combate. Después de las cargas, que pasa a ser el jugador reactivo y no el jugador activo. Bueno, en fase de combate, ¿no? Ajá, sí. Sí, ya entrando en combate, ya cuando es combate es el jugador Sí, es que, bueno, vuelven a separar cargas y fase de combate, pero en realidad hay varias reglas que solapan una fase con otra. Por ejemplo, la regla de pegar primero, incluso antes de las miniaturas que carguen, ahora, debido a la forma de elegir, vuelve a tener importancia en la fase de carga. Bueno, no tanto en la fase de carga, porque al final, bueno, la fase de carga es tirar los dados y ver qué sucede, pero en la fase de combate tiene mucha importancia porque las unidades que tengan propiedades de pegar primero van a pegar primero incluso antes de las unidades que han cargado. Sí, de hecho, precisamente todos estos cambios creo que realmente los hicieron pensando en que, siendo francos, nadie utilizaba la consolidación y el piling para lo que era, ¿no? Entonces, esto creo que precisamente va mucho a la medida de que Games Workshop saca esta nueva regla de que, bueno, si tú no si tienes que declarar, o más bien, ser exitoso en la carga a todos los que declaraste, precisamente para que ahora sí ya tiene sentido usar un piling, que antes nada más usaba para catapultar, en este caso, a tus unidades, ¿no? Exacto. Entonces, esto ya es algo, pues, positivo, es muy bueno, está bien balanceado. Y que como dicen, va a también a hacer sinergia con lo que decíamos de quién empieza los combates, ¿no? Que va muy a la mano. Digo, yo sé que carga es una fase y cuerpo a cuerpo es otra. Pero finalmente ya ahora sí todo tiene sentido, todo está muy bien amarrado y mucho más claro para que precisamente no haya muchas discusiones, que era también lo que sucedía, ¿no? Porque era como que había muchas ambigüedades y sobre todo también en el tema de intervención heroica. Pero pues bueno, ya ahora todo está claro y mucho más sencillo poder jugar. Exacto, de hecho la parte de pile-in yo creo que era una cosa que era un tanto cuanto abusada para poder hacer un poco más de movimiento de las unidades en un momento dado, como decían antes, contra lo que debería de haber sido el uso real, ¿no?, que se le tenía que dar a ese pile-in. Entonces creo que con esta parte está quedando mucho mejor en general toda la parte de esa fase. Sí, lo cual definitivamente se agradece, sobre todo insisto en que está todo muy bien explicado en las reglas. Y entonces, la última que sí tiene cambios es la fase de moral. Esto está interesante porque sí le dan otra forma de hacerlo. Originalmente, bueno, ahorita en octava, es cuentas el número de unidades que te mataron, digo, de modelos que te mataron en una unidad. Haces una tirada y si sumando ese número supera supera el liderazgo, tienes que ir eliminando más monos hasta cubrir esa diferencia, ¿no? Eso era al día de hoy. Ahora, aquí es si, ¿cómo se dice? El número de modelos destruidos igual, más un dado de 6, y un modelo se va. Ahora es igual, hasta el momento en el que superas la tirada. En el momento en el que superas la tirada, retiras una miniatura y por todas las demás que queden en la unidad, tiras dados. Exacto. Y en uno, o sea, una tirada de uno, también se va a ir. Efectivamente. Sí, agrega, digamos, como en algún momento te quejabas, ¿no? Es ir tirando dados por cada uno, pero bueno, es en un supuesto de que sean tres modelos, pues bueno, todavía tienes chance de que no se vayan. Creo que le da un poquito de... le da probabilidades, ¿no? Seguro vas a perder uno, pero igual nada más pierdes ese uno. Tiras todos los dados de tantas miniaturas como queden en la unidad... y tú eliges, en el caso de que te salga un 1, tú eliges qué miniatura se marcha. Yo lo que creo es que lo que estaban vendiendo, todo lo que se vendió acerca de la fase de moral, fue un fluff. Eso de que la fase de moral iba a tener una importancia más alta y demás, la verdad, no es verdad, no lo veo por ningún lado. No sé si vosotros lo veréis por algún lado, pero yo no, la verdad es que no lo veo por ningún lado. Y creo que lo que añade es más dados. Si estás quitando un montón de dados por otro lado y las dinámicas las estás haciendo, aunque un juego más estratégico, mucho más rápidas, ¿para qué te enrollas con la fase de moral? Supongo que lo que decían que iba a ser un poco más de influencia es porque justamente la parte de la coherencia se checa en esta fase. Primero Exacto. Son los test de moral y luego son los chequeos de coherencia de unidad. Pero esa parte, o sea, es primero la moral y luego es la coherencia. Pero es en la misma fase. Pero es en esta fase. ¿Sí me explico? O sea, una cosa es el tiro de moral, que es en la fase de moral, y otra es los chequeos de coherencia de unidad, que también son en la fase de moral. Yo creo que es por eso que decían que la fase de moral tenía más peso en el juego. Digamos, como fase en general, no el tiro de moral. El tiro de moral, como dices tú, realmente no ha habido mucho, mucha cosa, mucho cambio, ¿no? Mucha cosa que lo haga muy sobresaliente. Sin embargo, lo de la coherencia, que ya hemos dicho que sí, sí es una cosa que ha cambiado mucho y bueno, aquí está en esta fase. Es donde la checas al final del día. No la checas en movimiento ni en ningún otro lado, sino al final de la fase de moral. Sí, pero ¿dónde le veis vosotros la relevancia? ¿A la coherencia? O sea, no, a la fase de moral. A ver, la coherencia es yo lo... A ver, la coherencia como un todo, no en la fase de moral. La coherencia te va a obligar a poner miniaturas, unidades más pequeñas, te va a obligar a mover las unidades con muchísimo más cuidado, eso va a afectar a un montón de cosas. En la fase de moral, lo que veo es que, bueno, no deja de ser un tema indirecto. O sea, el tema de la coherencia, evidentemente, si te despistas, en la fase de moral, claro, va a tener muchísima importancia hacia la coherencia, porque te vas a fundir a más de la mitad de la unidad. Pero es que ya has debido evitarlo desde el principio, ¿no? Sí, pero vaya, al final yo a lo que me refiero es que a lo mejor por eso lo decían. Decían que la fase de moral iba a ser muy importante porque aquí es donde checas lo de la coherencia. Sí, estoy de acuerdo contigo que obviamente pues al final del día el chequeo es el resultado de todo lo que ya hiciste o no hiciste en las otras fases. Pero donde lo checas y donde te va a cargar patas de cabra es en la fase de moral. Entonces es por eso donde yo creo que ellos decían que la fase como fase... de fase de moral tenía más importancia. Porque aquí es donde... Sí, es correcto. O sea, creo que se vuelve relevante cuando prácticamente esa fase va a ser para quitar todas las unidades excedentes. O sea, es un después de que hubo disparos, después de que hubo psíquicos, después de que hubo combates, las pocas unidades que medias incompletas, que posicionaste mal, etcétera, pum, se van, las quitamos. Creo que a eso se referían con que fuera relevante. Y entiendo un poco lo que dice Vic, de que realmente el cambio no fue tan cambio, fue así como que un leve ajuste, que digo, sí va a tener sus repercusiones, por ejemplo, todos los amantes de los unos van a ver cómo se van a ir sus unidades, y duele, como cuando explota un vehículo, que cada uno es así de, qué poca madre. Y ojo, que es mini destruida, ¿eh? O sea, puede sí. ser alguien multiherida, y pum, ya se fue. Sí. Entonces, sí es, obviamente, vamos a hacerlo más rápido, quita miniaturas, pero yo también hubiera esperado una fase de moral un poquito más elaborada, ¿no? Digo, por ejemplo, ahí tienes juegos como Bolt Action, que la moral se compone de muchísimos efectos o cosas que le pueden afectar a las unidades. Yo me hubiera esperado algo más de eso, pero pues, hoy en día nada más es un tira dados para quitar unidades o para quitar miniaturas. Lo cual, pues, es decir, bueno, claro. Está bien. Y ojo, quítalas bien, porque si las quitas mal, entonces, en la fase de coherencia, vas a chillar. O sea, a eso me Exacto. refería. Relevancia, pero bueno, relevancia como... Pero relevancia circunstancial, porque no le correspondía esa importancia en el juego en general, sino más bien porque al final no te queda más remedio que colocarla bien porque se te pueden marchar. Pero no le veo más relevancia al asunto. O sea, cuando lo anunciaron, hay cambios en la moral que la va a hacer mucho más relevante en el juego y tal. Yo creo que, no sé vosotros, pero yo me esperaba una actualización de la moral, como dice Necro, en otro sentido. Algo que verdaderamente pesara sobre la pérdida de miniatura, sobre haberla cagado con una unidad que la dejas en la intemperie y por suerte salvas a la mitad. Cosas así. No, claro, claro. No por la coherencia, la verdad. Sí, o alguna cosa, no sé, más como si te destruyeron la unidad, o las que están al lado tienen que checar para ver si no huye, no sé, cosas así, ¿no? Una cosa un poco sí, más algo post, como los nerf test en Kill Team, ¿no? Por lo menos ahí sí ya se siente más cuando empiezas a perder unidades por todos lados. Bueno, ya se afecta, pero creo que a final de cuentas eso le hubiera dado más complejidad, que es parte del tema de lo que hemos hablado, ¿no? Que igual no es algo que se agradece tanto en todos los casos. Ni a lo que están tratando de tirarle, por lo que Exactamente. Pero bueno, pues creo que con esto redondeamos en una larga sesión los cambios que más son notables y sobre todo retomando el programa en el que hablamos de lo que pensábamos que iba a venir, pues bueno, muchas cosas se confirmaron y nos encontramos otras con agrado, otras con indiferencia, pero en general Pues creo que las ganas de jugar novena, pues todos las tenemos. Bueno, Víctor ya la jugó, pero es algo que a final de cuentas ya llegó y está definitivamente es interesante para todos los jugadores de 40,000. Quiero para cerrar, señores, ya que se ha mencionado un par de veces en la charla, vamos a hacer más predicciones. ¿Cuándo creen ustedes que lleguen los códex? Y, bueno, también otra duda. ¿Creen que lleguen todos de golpe o nos los van a ir soltando dosificados? ¿Y a partir de cuándo y hasta cuándo? Bueno, antes de eso me gustaría mencionar el último cambio que para mí creo que fue un giro inesperado. La estratagema de reroll de dados. Ah, buen punto, ese cierto, es un cierto. Cambio, ese es un mega cambio, pero a lo tienes bruto. Toda la razón. Y ayer jugando novena, te das cuenta del cambio tan importante que es. Sí, por supuesto, porque ahora digo, para los que a lo mejor no lo sabían, ahora ya nada más te permite hacer el reroll en ataque, disparo, bueno, en cualquier ataque, ya sea disparo o melee, para herir, daños, y me parece que creo que carga, ¿no? Carga y avanzar o movimiento. No recuerdo si el último, pero básicamente eso también ayuda bastante porque cuántas veces veíamos de que, por ejemplo, el vehículo explotando salía el 6 y es de, no lo voy a retirar y ya no explotaba, ¿no? Y le quitaba la emoción al momento. Ahora ya ese reroll es súper limitado y pues creo que todavía le da un plus a... Por ejemplo, ahí creo que los Thousand Sons y Zench tienen un poder psíquico que les permite hacer un reroll de lo que sea. Entonces, ahí creo que sube más la bondad de ese poder, pero en general creo que sí lleva muchas implicaciones y va a doler mucho el que ya no puedas revivir a ese Gilliman, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Esa muletilla que todos usábamos para muchas cosas ya está fuera. Ya se igualaron con el arconte de los Drukhari. Exacto. Sí, exacto. ¿Y qué hace el arconte de los Drukhari para los que no somos tan versados en los Drukhari? Jolín, ¿habéis jugado su vulnerable de 2? Su vulnerable de 2. Eso dio. Ah, ya. Sí, claro, sí. Ya. Que además encima sí, elige el jugador Drukhari elige si la usa o no la usa. Pero no puedes, si te sale uno, no lo puedes rerolear. Y además la pierdes. Con lo cual le dejas con una invulnerable, con una salvación de 5 estándar, que evidentemente, bueno, pues sabes que al siguiente turno, si no en ese mismo, se te va a morir el pobre arconte. Claro, sí. Ay, no sé, a mí esto me gustó. La verdad, bueno, será porque yo nunca me favorecí por algunos efectos como esa de la resucitación de Gilliman, pero pues sí está muy rudo, definitivamente es un cambio bastante significativo. Que ya solamente puedes tirar ciertas, repetir ciertas tiradas. Yo creo que ahí esta sí se va a ver que muchos la van a empezar a sufrir cuando sea la primera vez que les toque, sobre todo. Sí, acostumbrado a repetir cualquier dado, pues es un cambio notable. Pero si has jugado a Kill Team más de 5 veces, no te cuesta tanto, porque además tiene su lógica. Sí, ese es el punto. Para mí tiene lógica. Tiene todo el sentido, entonces pues por eso es interesante, ¿no? Pero bueno, ahora sí, señores, ¿cómo está la predicción? Pues yo creo que va a haber códex a cuentagotas nuevamente. Creo que Octava nos enseñó que se pueden tener códex prácticamente en un ritmo muy, muy acelerado. Creo que teníamos códex cada mes. Creo que va a ser así, no creo que vayan a ser todos de sopetón. Sobre todo porque, y yo creo que tal vez vaya a ser un poquito más lento. Digo, creo que por ahí se había filtrado desde que habían dicho de la edición, la portada del Códex Necron. Creo que Necron va a ser el primer Códex, y de ahí definitivamente yo creo que va a ser Marines, nuevamente. Seguro. Y de ahí el futuro yo creo que va a ser incierto, y yo pensaría que a lo mejor entre cada Códex va a haber un lapso de 2 meses aproximadamente. Yo lo que opino es casi igual a lo que dice Necro. Obviamente sí vamos a tener los códex, pero los vamos a tener de poco a poco. Muy probablemente, yo lo que opino, a diferencia de Necro, es que va a ser más o menos el mismo ritmo que la vez pasada en octava. A lo mejor no tanto, no muy alargada la distancia entre cada uno, sino más o menos al mismo ritmo, pero definitivamente no todos de sopetón, porque pues no es, creo que no es una estrategia muy clara de ventas poder hacer eso, porque pues van a empezar a sacar obviamente unidades nuevas con cada ejército, con cada códex, como siempre. Entonces no creo que los vayan a sacar todos de golpe, definitivamente. De la parte de cuál va primero, igual, yo creo que son los Necrons primero, porque los Marines han tenido mucha, pero mucha, pero mucha cariño que les han dado últimamente con todos los suplementos y todo. Entonces yo creo que van a ser primero los Necrons y después tal vez los Space Marines. Luego ya para más adelante, ahí sí sería cuestión de ver, porque quién sabe qué sea. Si seguimos todos vivos, es saber qué es lo que empiecen a salir, ¿no? Yo le apostaría a los que tienen más tiempo. Estamos hablando de Kraftworks, estamos hablando de Nith, pero quién sabe. Eso no lo pondría tan seguro, ¿no? Lo único que veo seguro, efectivamente, son Necrons y Space Marines, por lo que viene de Indominus. Yo sí creo que los van a sacar uno por mes, la verdad, como en octava, porque les fue muy bien. No le veo mucho sentido que lo saquen cada 2 meses, la verdad. No, porque necesitan, es que es un año de reloj, porque son 13 facciones en total, ¿no? Ajá. Ah, y la posibilidad de que aparezca una. Cierto, que nunca dijimos nada de eso, ¿verdad? Que posiblemente los squads vienen de en camino. Posiblemente, porque se dejó leer que luego puede ser una tontería, pero que podría ser que de repente apareciera una facción. Es un año, y es un año donde las mecánicas de juego se tienen que ir puliendo. 2 años se me haría muy largo. Es que, ¿sabes cuál es la diferencia, Vic? Creo yo, que recordemos que de séptima a octava se invalidaron todos los códex. Entonces sí, todos eran a jugar con Index. Y ahí, cuando iban saliendo los códex, obviamente sí, la balanza no estaba nada, nada, nada buena para códex versus Index. Entonces ahí sí era de forzosamente, de rápido, todos saquen un códex al mes. Y se veía, digo, por ejemplo, el códex como el de los Space Wolves, es un códex muy malo. Y era de, bueno, ¿qué fue lo nuevo? Esto parece la copia del Index, pero con estratagemas. Y así fue. Yo creo que ahora sí se van a tomar un tiempo porque... finalmente hoy en día todos los códex funcionan, y con la expansión del Psychic Awakening muchos ejércitos quedaron realmente súper bien. Por ejemplo, la Death Guard, sí. Hoy en día, de verdad, yo la veo hasta overpower, o sea, está muy muy rota, está muy buena, y, muy buena, exacto, y ahorita, por ejemplo, ¿qué necesidad habría de que saquen un códex Death Guard? Ninguno. O sea, si sacaran un Codex Mechanicus, no lo necesitan. ¿Por qué? Porque tienen unidades nuevas, tienen estratagemas nuevas, tienen prácticamente, es como si hubiera salido un nuevo Codex de ellos. ¿Sí me explico? Pero los Kraftworks, sí. Te diré que a lo mejor sí, pero vamos, si lo sacan en enero, no va a pasar absolutamente nada. Si Tau sale en marzo del 2021, no va a pasar absolutamente nada, porque hoy en día son jugables. Sí, y Tau, y por ejemplo, Tau ahorita están muy buenos por el tema del Overwatch. Entonces, sí, yo creo que sí se van a tomar su tiempo, y vamos también a ver algo. El Codex Necron implica la salida de, y ya lo vimos todos, varias unidades, que las unidades no van a salir todas en un fin de semana. Van a salir a cuentagotas en cada semana. Y por la cantidad de unidades nuevas, yo creo que sí se van a aventar como al menos un mes, mes y medio. Ahora, vienen también unidades nuevas marines, que también su release va a ser de entre semana, semana y media. Entonces, yo opino que al menos en lo que queda del año, que ojo, ya tampoco son muchos meses, prácticamente va a ser Necrones y Marines. Se cierra 2020 con esos únicos dos códex. Y de ahí van a empezar a salir entre dos o tres meses cada códex, pero obviamente, ¿por qué se van a tardar? Porque van a incluir nuevas unidades. Entonces, creo que ahí sí va a ser un poquito no tan rápido como lo fue la vez pasada. Yo me voy a mes, mes y medio. A lo mejor te la compro por el tema de las unidades, pero me voy a mes, mes y medio, porque tanto la campaña de Illusa Blade como el Psychic Awakening les ha ido muy bien. Y yo preveo que en novena vaya a haber muchas pinceladitas de esto, porque ha gustado mucho, y los aficionados y los jugadores de 40.000 no hemos vivido unos adelantos de trasfondo y unos meneos al mundo de Warhammer 40.000 de esta manera en años. Entonces, comercialmente les interesa mucho. Lo más pesado son los codes. Exacto, y les ha funcionado comercialmente, sobre todo. Claro, pero fíjate que... Lo más pesado son los codes, porque ahí no les queda más remedio. O sea, y aparte dijeron que los códex iban a ser poquito más que una actualización y yo me imagino que algo más. Es decir, lo que van a hacer es corrige las cosas que no hacen fix con novena, meterle alguna cosa más para que tal, y vamos a jugar con alguna unidad. Creo que va a ir por ahí el asunto. A ver, por ejemplo, en los Drukhari, o la otra es que salgan mini campañas que generen personajes que además vayan acompañados de un códex. Por ejemplo, no me arruines mi predicción. El Supreme Commander, que no hemos hablado. Bueno, sí, yo lo he hecho referencia. El Supreme Commander trae una palabra clave que no existe en Warhammer 40.000, que esperamos todos que la traiga el Rey Silente, que es Supreme Commander. Uh-huh, es verdad. Entonces, esa clave, ¿dónde puede ir? Pues puede ir, por ejemplo, en Asdrúbal Beck, el señor de los Drukhari, que todo el mundo espera que regrese. ¿Y cómo puede salir Asdrúbal Beck? Pues en el códex de los Drukhari renovado, con algún movimiento de trasfondo, en paralelo a una mini campaña o lo que sea. Pueden ir por ahí los tiros, no sé, ahora mismo la verdad es que... Dime. Yo sabes qué pienso, que, o sea, sí, es correcto lo que dices, pero creo que estamos dejando al lado lo que ya dijeron. Y es que no creo que vaya a haber campañas como Seeking a Winning de aquí a 2 años. ¿Por qué? Porque finalmente ya dijeron que al menos el trasfondo se va a mover por novelas. Y ya salió precisamente, junto con la preventa de novena, la primera novela, que es la de Indomitus. Y precisamente es lo que habían dicho. Ahora el trasfondo se va a mover como se movía con la herejía de Horus, que ya sabemos que la herejía de Horus ya está por terminar en el tema de historia. Ahora te van a contar la historia a través de libros. ¿Y qué es lo que va a venir? A lo mejor en tema de campañas se van a enfocar al sistema de cruzada. Ahí es donde a lo mejor van a empezar a sacar historias de campaña como Ojo del Terror, como el ataque de Medusa, no sé, como en antaño, pero ya tienes ahora el sistema porque vas a utilizar cruzada con tales y tales misiones, bla, bla, bla, y vas a subir tu trasfondo. Pero no va a haber esos suplementos como los que hoy en día existían o existen con Seeking Awakening. Entonces, y también ha dejado muy mal sabor de boca eso porque, digo, el último libro... Todos esperaban reglas, al menos, por ejemplo, para Hermanas de Batalla. No los hubo. Fue un libro completamente trasfondo y hubo mucho rant al respecto. A nadie le gustó y yo podría apostar que es uno de los libros menos vendidos. Porque no aporta absolutamente nada al juego. Entonces creo que a eso va a ir enfocada su campaña de venta. Campañas de historia así chistositas, vámonos a Cruzada y utilicen Cruzada. Vamos a mover lore, vamos a mover historia a través de novelas de la Black Library. Y vamos a dejar que cada códex tenga un tiempo de gestación para ahora sí aportar algo y que precisamente lleguen los Supreme Commanders. Porque eso es un hecho. Cada ejército, puedo apostar, va a tener un Supreme Commander. O a eso está enfocado. Y dícese Primarca o el Rey Silente... O a lo mejor los tiránidos, ahora el Swarm Lord, ahora es un Supreme Commander, no lo sé, pero sí lo van a tener todos, pero se van a llevar su tiempo. No creo que sea una transición tan de, en un año ya todos estamos bien. Yo no creo que vaya a ser así, porque además, como comentamos, a lo mejor regreso a los squads. Eso, si salen los squads, sacar un ejército nuevo, fácil, son como 3 meses que se lleva release tras release. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Pero, ¿y tú crees que con lo acostumbrados que estamos ahora al hype, de semana a semana te van a tener 2 meses esperando? Sí, no, yo tampoco creo, ¿eh? Simplemente fíjate que con Age of Sigmar, aunque pase eso de que sacan un ejército nuevo, por ejemplo ahorita los Luminet, sacan primero unas unidades, pasan unas semanas, pasan cosas y luego vuelven a sacar otras unidades de ese ejército nuevo. Entonces, así es, y eso es a lo que me refiero. Así no es. No le está parando de sacar otro códex, otro libro o otro army book, ¿sabes? Es la cosa. No está en pausa, nada más. Sacan libro, van al siguiente libro y siguen sacando retroactivo las unidades del libro anterior del ejército nuevo. Por eso es por lo que digo que no creo que se lleven tanto tiempo. Y la parte del, o sea, y aunque sí me compro toda la parte del lore, que lo van a avanzar por ahí todo, yo creo que ahorita no están sacando al Void Dragon y al Silent King, nada más para darles stats y ya. Yo creo que ese va a ser el tópico de novena edición. La parte de, como decía Vic, de los Supreme Commanders, de empezar a sacar cada, si no a lo mejor cada ejército, por lo menos cada facción. A lo mejor Imperio ya tiene a Gilliman, ahora los Necrones es, es la dupla de Silent King y Boy Dragon. A lo mejor la parte de los, del caos se va a quedar ahorita con esos primarcas y uno nuevo, no sé. Pero una cosa así, yo creo que va a ser más la, la parte de la temática de esta novena edición, así como la de octava fue el resurgimiento de Gilliman y, el, y la cicatriz de, del Ward, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Y ojo que, por ejemplo, también alguien ya hizo notar que en todo el libro, todas las reglas de novena, no hay una fotografía ni de World Leaders ni de Emperor's Children. Entonces, no hay ni una sola miniatura de ellos. ¿Qué significa esto? Que si vamos posiblemente a tener un códex, así como los suplementos Marines, yo creo que va a haber suplementos del caos. Y ahora sí van a estar precisamente las legiones principales con un nuevo release de modelos. Y eso, de verdad, yo creo que todos van a estar súper agradecidos y van a perder la cabeza precisamente con nuevas miniaturas y que van a hacer releases de hasta 3, 4 semanas por la dosificación de unidades que van sacando. Entonces, va, yo creo que va a tardar cada códex 3 meses, pero yo creo que va a valer mucho la pena. Yo voy con mi predicción y nada más en parte por ir de Contreras, pero voy a justificar un poco mi argumento. Yo creo que los códex, pongámosle que igual para el año que entra, para enero, pero a mí me da la impresión de que lo sacan de golpe. Que no van a tener grandes aumentos o grandes desarrollos de trasfondo, precisamente por todo lo que ustedes ya dijeron, pero simplemente viendo que la aplicación para tener el códex tienes que meter el código que trae esta madre, a mí me da la idea de que para vender, para forzar la compra de la aplicación y la suscripción, los van a aventar todos de madrazo y luego van a ir sacando campañitas medianas donde salgan los Supreme Commanders y algunas cuestiones donde haya avances de trasfondo grandes, pues ya irán sacando, lo acompañarán a lo mejor con una nueva facción, con estos suplementos del caos, cosas así. Pero bueno, eso nada más es principalmente para llevar la contra y tener otra cosa que decir yo. Y pues bueno, señores, creo que con esto nos despedimos. Ya casi son 3 horas y ha estado sumamente interesante. Ya nos dirá la gente y ya veremos qué de lo que estuvimos platicando aquí en nuestros pocos vaticinios se llega a hacer. Mi queridísimo Obi, te agradezco enormemente que hayas estado aquí. No, gracias a ti por la invitación. Necro, también, como siempre, es un placer poder platicar contigo. Gracias, amigo, igual con ustedes. Y mi querido Víctor, pues te mando un abrazote y ya pronto espero que podamos, aunque sea entre nosotros en cortito, los que nos estemos cuidando, podernos echar una partida. Ojalá y sí, gracias por la invitación, un gusto compartir este ratote con ustedes, la verdad es que es un gusto hablar con ustedes de cualquier cosa, ¿no? Y en especial de 40.000 y un abrazote para todos. Pues bien, no se vayan porque regresamos al cierre, pero aquí terminamos con novena. Muchas gracias, amigos. Gracias a ti, un abrazo. Gracias. Gracias, amigos, igual. Y bien, pues ahí tienen esta plática que tuve con Obi, Necro y Víctor. Estuvo muy buena. Como recordarán del episodio donde hablamos por primera vez de la novena edición, pues ellos son veteranos, ellos han jugado en coincidencia los tres desde tercera edición, pero llevan mucho tiempo jugando, organizan eventos competitivos, torneos, ligas y demás, todos han participado en ese tipo de cosas, entonces tienen una perspectiva pues muy completa de lo que es el juego, de las distintas formas de jugarlo, conocen varios ejércitos y demás. Entonces, para mí es muy enriquecedor escucharlos porque pues, me ayuda a tener una visión más completa de lo que puedo esperar en la novena edición. Entonces, pues espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya sido de provecho el escuchar todo lo que nos vinieron a platicar. Yo disfruté mucho estar con ellos. Como ven, fue un programa bastante extenso, pero creo que valió la pena todo el tiempo que estuvimos aquí porque es muy enriquecedor escuchar hablar a mis queridos amigos. Y pues bueno, ya veremos de todo esto que platicamos, cómo se reflejan las mesas ahora dentro de un par de semanas que ya tengamos la novena edición en nuestras manos para conocer bien, bien, bien cómo se juega esta nueva edición de Warhammer 40.000. Y bueno, antes de partir, una vez más, reitero mi agradecimiento a todos los que se preocuparon por mí. Como dije, pues ya estoy de vuelta y voy a retomar todas mis actividades en la medida de lo posible, pero por lo menos ya me van a estar escuchando aquí, de eso ténganlo por seguro. Y bueno, antes de retirarme, los invito una vez más a que si quieren apoyar mi canal, mis proyectos en YouTube, aquí en iVoox y en donde sea, pues pueden pasarse por patreon.com/enfermoPLJ, donde ustedes pueden dar una aportación mensual para hacer crecer mi canal, para apoyar con todos los gastos que tengo y sobre todo a comprar más y más plástico para seguirme inundando aquí de marea gris, pero que no saben cómo la disfruto. Pero sobre todo esto no es para que yo tenga una colección más grande de juegos, sino para tener material del que hablarles. Me dicen, oye enfermo, me gustaría conocer este juego, me gustaría saber tu opinión de este otro. Pues bueno, de esa forma puedo irme haciendo de otros juegos. No es ya ahorita, no quiero crecer tanto mis ejércitos de Warhammer 40,000, sino conocer otros sistemas. Realmente ese es mi mayor interés ahorita. Digo, yo sigo jugando 40,000, pero pues con lo que tengo. Ahorita realmente no estoy muy interesado en crecer demasiado mis ejércitos y sobre todo no quiero armar otros porque ahorita estoy trabajando con los 1,000 hijos que tengo ahí acumulados y vaya que es un chingo. Entonces yo con Tau y con 1,000 hijos tengo para entretenerme un rato, así que no es tanto para decir, ay, quiero comprar más miniaturas, denme apóyenme para eso. No, quiero conocer otros juegos y podérselos venir a platicar. Y también recuerden que hay un botón azul en iVoox, en la plataforma de podcast, donde igualmente ustedes pueden apoyar a través de ese medio a mi canal con las aportaciones que por ahí se dan. Y recuerden también que luego dejo unos links de afiliado en las descripciones del programa, donde ustedes pueden adquirir la mayoría de estos juegos de los que yo platico aquí, y parte de lo que compren ustedes se destina en apoyo a mi canal. Y bueno, ahora sí, como cada semana, les agradezco muchísimo el que me escuchen, el que me permitan entrar en sus cabezas, el que me dejen acercarme a sus oídos y hablarles de Wargames para contagiarlos por este delicioso hobby e invitarlos a que pinten monitos, a que jueguen Wargames y tocar sus cerebros para que se unan a esta maravillosa comunidad. Cuídense mucho y nos escuchamos aquí la próxima semana. Adiós.